En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No hacemos las cosas según lo que dicta la conciencia, no. Las hacemos porque existe un manual de instrucciones de lo correcto, un manual que no ha escrito nadie, pero del que todos saben su contenido. Nuestra libertad se ha reducido a lo correcto, a lo que hace el otro, y ese otro hace lo que dice otro, y ese otro lo que dice otro, y así sucesivamente, y sin querer, todos pensamos según unas pautas de supuesta corrección. Si nos salimos de sus líneas, solo nos dejarán que sea una nota de pie de página, pero nada más. Si te sales de la norma, eres un asocial. Si te sales de la norma, eres un loco. Si te sales de la norma, eres un peligro. Si te sales de la norma, no te integras. Si te sales de la norma, incluso te pueden llamar radical. Debemos ser y hacer lo que teóricamente es bueno, lo que teóricamente es la norma, lo que nos dicen, es lo que dice el otro, lo que dice el libro de instrucciones para la vida supuestamente perfecta. Lo que ese libro parece no decir, porque mirar a la realidad no está permitido, es que todos moriremos, que al final crearemos malvas, el que está arriba y el que está abajo, el que manda y el mandado, el que sufre y el sufridor, todos. El que piensa en qué comer mañana y el que no lo piensa. Tenemos que ser conscientes de que las veces que nos salgamos de la norma es lo que quedará de nosotros. Nuestra inmortalidad estará en las veces que no sigamos las instrucciones, en las que seamos nosotros mismos y no creamos en lo que dicen que hay que hacer, en las veces que tomemos en nuestras manos el manual de la vida imperfecta. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, redacción Javier Sevillano, nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Vamos a estar como siempre hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero. El de hoy, esta noche, en el cual nos vamos a ir tras las huellas de Jesús de Nazaret. Porque nos vamos a ir hasta la ciudad sagrada para algunas de las grandes religiones del mundo. Nos vamos a Jerusalén, de allí venimos y allá vamos en el Club del Misterio en tan solo unos instantes. También os contaremos qué es lo que pasa por la mente de una persona que se cree un elegido, un Mesías. Será en Eureka, los senderos equivocados de la mente humana, esta noche con Mado Martínez. Una semana, la que acaba ahora, que empezó con el dolor que nos provocó a todos un atentado que tuvo lugar en Manchester. Pero vamos a ir más allá esta noche y lo haremos en materia reservada con Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Salman Abedi parecía un lobo solitario tras las primeras horas del atentado en Manchester, pero luego se demostró que era parte de una red terrorista. Muchos datos descubiertos posteriormente van en una dirección mucho más amplia y conflictiva. Su padre, los amigos de este y los del propio joven inmolado llevan vinculados al terrorismo decenas de años. A veces como grupos armados contra el poder, a veces, atención, impulsados por el servicio secreto británico. Una trama oculta que os cuento en un ratito. También vamos a saber hoy si hay récord. Hasta ahora la película que más tiempo ha estado en lo más alto de nuestra lista es Still Walking. Hoy sabremos con José Manuel Escribano en su callejón si la ciudad de las estrellas ha batido el récord. 20 semanas estuvo Still Walking, ha batido el récord La La Land en la ciudad de las estrellas. Lo sabréis en unos minutos. También os vamos a contar mujeres con historia, os vamos a contar la vida de Leonor, la de una mujer, la de una divina que fue objeto de persecución por parte de la Inquisición, y la historia también de Gibraltar, del origen de la discordia, y Azul y Verde con Javier Sevillano. Nos va a contar cómo el gigante del sistema solar, Júpiter, se encuentra muy, muy cerca de la Tierra. Pero antes a tomar nota. Nuestra página web www.ondacero.es, y además os contaremos ahora mismo las pistas para conocer al personaje oculto de esta noche y también algo que tenéis que recordar. El concurso literario, la nueva cita del concurso Juan Antonio Cebrián de Historia, ensayo histórico. Silvia. Exactamente. Ahora que estamos ya con la Feria del Libro, qué mejor momento de recordar ese premio que damos cada año, que es la séptima edición en esta ocasión, el premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, de Ensayo Histórico. Y bueno, recordaros que las personas que participéis optáis a 2.000 euros, a una placa y la edición y distribución del libro por parte de la editorial Odeón, que hemos cambiado este año de editorial. Este premio sabéis que lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillén, en Alicante, que apuestan por la cultura. Y bueno, tenéis que enviar los manuscritos. La última fecha ya está muy cercana, es el 15 de junio, al apartado número 8 y 28290 de Las Matas, en Madrid. De todas formas, tanto en Facebook, en la asociación, podéis apuntar a Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y ahí tenéis todas las bases, y también en la página de la asociación, que la pondremos ahora en Twitter, lo buscáis y tenéis todas las bases para indicar todo cómo lo tenéis que hacer y que no haya ningún problema. Así que ya sabéis, hasta el 15 de junio. Y ahora vamos a dar las primeras pistas. Hoy tenemos actrices, pero son actrices de cine que decidieron ponerse detrás de las cámaras para dirigir con su personal mirada historias que quieren contarnos. Y os vamos a preguntar, de las candidatas que os vamos a decir, ¿cuál de ellas tiene un Oscar? Ellas son Jodie Foster, Vanessa Redgrave y Natalie Portman. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos podéis decirnos ¿cuál de ellas es el personaje de esta noche? La 1:39, ya sabéis, almohadilla rosavientos para cualquier comentario. Vamos a entrar ya en el Club del Misterio. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Está a tan solo 3.500 kilómetros cruzando el Mediterráneo. Allí se encuentra Jerusalén, la ciudad sagrada de las religiones más importantes. Y hasta allí nos fuimos, y de allí hemos vuelto, de buscar y de encontrar las huellas de Jesús. Unas huellas que os vamos a trasladar esta noche, que vamos a contar, que vamos a explicar, que vamos a desvelar en el Club del Misterio con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Hemos estado en Jerusalén hace muy poquito, una ciudad sagrada, una ciudad mágica, Bueno, sobre todo te das cuenta de que todo está muy cerquita, tanto los lugares sagrados del cristianismo como del islam, como del judaísmo, están muy cerca y en muchas ocasiones son compartidos. Y yo diría que es el centro religioso del mundo, sin ninguna duda, y probablemente también el centro, diría incluso que político, porque todo lo que sucede en esa parte del mundo tiene una enorme influencia a nivel internacional. Y curiosamente, a 70 kilómetros de Jerusalén, una ciudad tan sagrada donde se palpa en el ambiente esa sacralidad y a veces cierta tensión, a unos 70 kilómetros está Tel Aviv, que es una de las ciudades más cosmopolitas, abiertas y liberales del mundo. Y nos situamos en esta búsqueda de las huellas de Jesús en un lugar fundamental desde el cual se observa todo Jerusalén, el área metropolitana, esos casi 2 millones de personas. También se observa el Jerusalén clásico, casi 1 millón de personas, y también la ciudad vieja de Jerusalén, donde ocurrió todo. Hablo del Monte de los Olivos, en donde estuvimos hace muy poquitas horas. Es verdad, en el Monte de los Olivos se da una de esas circunstancias, y es que es sagrado tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Según el libro de Zacarías, será precisamente ahí, en el Monte de los Olivos, donde Dios redimirá a los muertos en el día del juicio final, justo cuando regrese nada más y nada menos que el Mesías. Por lo tanto, ahí hay un cementerio muy antiguo, en el que están enterradas nada más y nada menos que 150.000 personas. Es el cementerio más antiguo del mundo, esas 150.000 personas que yacen ahí en el Monte de los Olivos, en ese cementerio, supuestamente serán los primeros que resucitarán cuando llegue el Mesías. Pero es que en este monte sucedieron otras muchas cosas. Por ejemplo, el arresto de Jesús. Ahí uh-huh. está el jardín de Getsemaní. Ahí comenzó todo, ¿no? Claro, ahí está el lugar donde supuestamente arrestaron a Jesús. Y también es el lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Pero resulta que en el cementerio pues también se encuentran las tumbas de profetas muy importantes, bueno, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Está el profeta Agio, está el profeta Zacarías, está el profeta Malaquías, y está nada más y nada menos que la tumba de la Virgen María, donde supuestamente fue enterrada la madre de Jesús, la madre de Dios, por sus discípulos a mediados del siglo I. Es decir, todo esto en el Monte de los Olivos. Y yo creo que es una zona muy paradigmática de lo que es Jerusalén. Lugares sagrados compartidos por tres grandes de las grandes religiones monoteístas: cristianismo, judaísmo e islam. Se observa todo Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Ahora mismo está al borde de la ciudad, pero antiguamente no. Estaba bastante más separado. Es lo que se puede decir, las afueras de la ciudad. Se observa desde lo alto. Jerusalén, la ciudad antigua que se llama, ¿no? Y es donde pudieron ocurrir todas las cosas y donde han ocurrido tantas cosas para el cristianismo, para el judaísmo y para el islam. Sí, lo decíamos anteriormente. Esa es una de las características fundamentales de Jerusalén. ¿Recuerdas que el primer día, cuando llegamos a Israel, llegamos a Tel Aviv, viajamos a Jerusalén y nos dimos una vuelta esa misma noche por el Muro de las Lamentaciones? Que yo creo que, bueno, fue una experiencia muy interesante. Uno se tiene que colocar la kipa y puede entrar al Muro de las Lamentaciones, no hay ningún problema. Hicimos muchísimas fotografías, tocamos el Muro de las Lamentaciones, no hubo absolutamente ningún problema. Pero es que el Muro de las Lamentaciones es una parte, es del templo, claro, de Salomón, ¿no? Claro, es que además el Muro de las Lamentaciones es lo que queda del segundo templo de Salomón, y es parte de la estructura de la explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares más sagrados del Islam. Donde supuestamente ascendió a los cielos Mahoma, ¿no? Claro, es que al día siguiente por la mañana visitamos muy temprano esa explanada de las mezquitas, que es donde se construyó el famoso templo, ¿no? El templo de Salomón, el templo más sagrado del judaísmo. Como digo, es uno de los lugares, es sin duda el lugar más sagrado del judaísmo y el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Ahí, en lo que ahora es la explanada de las mezquitas, donde se levanta la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, la cúpula de la roca, seguro que aún nuestros oyentes lo han visto en multitud de fotografías. Es esa cúpula recubierta de oro, que es visible desde prácticamente cualquier lugar a cierta altitud en Jerusalén y que salen todas esas fotografías. Pues ahí, en este lugar, es donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y cuando estuvo a punto de hacerlo, se lo impidió, ¿no? Era como una prueba, digamos, una prueba de fidelidad. Según el Talmud, en este lugar también es donde Dios amontonó la tierra y creó a Adán. Es donde hicieron sus sacrificios rituales personajes bíblicos tan conocidos como Caín, Abel, el propio Adán o Noé. Y según la Biblia, según el Antiguo Testamento, sobre este altar, sobre esta piedra donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, recordemos que Abraham es el primer patriarca de Israel, es decir, a partir de él nace el linaje del pueblo elegido, es decir, es uno de los personajes más relevantes dentro del judaísmo, pues ahí el rey David, el mítico rey David, erigió un altar. Y años después, Salomón erigió el primer templo, el primer templo sagrado para el judaísmo. Y dentro de ese templo sagrado estaba el Sancta Sanctorum, donde se guardaba, se custodiaba nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Es decir, fijaros, en esta... Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. En pocos cientos de metros, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, que ¿cuánto ocupa esa cúpula de la roca? Pues, bueno, en realidad la explanada de las mezquitas es bastante amplia, pero se puede recorrer a pie fácilmente en 20 minutos, en media hora, lo has hecho, ¿no? Ahí, como digo, destacan esa mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Dentro de la cúpula de la roca es donde se encuentra ese altar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Y es precisamente de ahí donde, según la tradición islámica, ascendió Mahoma a los cielos para contactar con Alá en compañía del ángel Gabriel. Es decir, todo esto pasa en esa pequeña extensión de... Es muy reducido. Claro, es muy reducido. Es que ahí estaba, como se estaba contando ahora, ahí es donde se levanta el primer templo, ¿no? El primer templo sagrado del judaísmo, el templo de Salomón. Bueno, duró 5 siglos, ¿eh? Hasta el 587 a.C., donde Nabucodonosor II de Babilonia conquista Jerusalén y lo destroza. Tendríamos que aguardar bastante tiempo, hasta el año 39, 34 más o menos antes de Cristo, donde por mandato de Herodes el Grande se vuelve a erigir otro templo, ¿no? Pero en esta ocasión, un templo muchísimo más suntuoso, ¿no? Es cuando se construyen esas murallas y lo que hace Herodes... Las que hoy rodean a toda esa cápsula del tiempo. Claro, y lo que hace Herodes es, digamos, que las construcciones que existían en esa zona, lo que hace es levantarlas del suelo. Crea una gran muralla, pero debajo quedan calles, pasadizos, que además las recorrimos. ¿Eh? Sí. En ese túnel. Y ese es el segundo gran templo, que también es destruido por los romanos en el 70 después de Cristo, y ahí levantan un templo a Zeus, ¿no? En el 70 después de Cristo. Y lo único que queda de ese segundo templo es... La muralla de las lamentaciones es lo único que queda del templo sagrado del judaísmo y es a donde acuden todos los creyentes en el judaísmo, es el lugar más sagrado del judaísmo, ¿no? Y a muy pocos metros de ahí, si seguimos andando, encontramos el principio. Me gustaría que le explicaras qué es el comienzo de la Vía Dolorosa. Claro, es que la Vía Dolorosa, una de las cosas que más me han llamado la atención de Jerusalén es que todo está muy cerca. Todo está muy cerca. Tú sales de la explanada de las mezquitas o sales de la muralla de las lamentaciones y nada, 10 minutos ya estás en la Vía Dolorosa. Pero antes de eso, Bruno, sí me gustaría explicar para que quede claro, ¿no? Yo no sé, quizás son demasiados líos, demasiadas construcciones, demasiadas destrucciones. Bueno, recordemos que los romanos destruyen el segundo templo sagrado del judaísmo en el 70 después de Cristo. Y cientos de años después, en el 638, el califa Omar conquista Jerusalén. Bueno, y ahí es cuando se empiezan a construir esas estructuras islámicas, ¿no?, que vemos hoy en día. En el año 691, la cúpula de la roca. En el 705, la mezquita de Al-Aqsa, que es lo que queda hoy en día, ¿no? En realidad, es una de las zonas más sagradas del Islam, la zona más sagrada, uno de los lugares más sagrados del judaísmo, que comparten estructura, ¿no? Con lo cual, bueno, se nota a veces... cierta tensión, ¿no? ¿El Muro de las Lamentaciones desde los inicios siempre se ha utilizado de la misma manera? ¿Desde cuándo lleva la gente allí? Porque es uno de los sitios más especiales para asistir. Y vamos, si vas a Jerusalén y no vas al Muro de las Lamentaciones, es como que prácticamente no hubieses visitado la ciudad. Es como que no has ido a Jerusalén. En realidad es lo único que queda de ese templo destruido 2 veces y de hecho... Hay determinados grupos y determinados intereses que pretenden construir el tercer templo. Claro, es algo imposible, ¿no? Porque el lugar donde se pretende construir el tercer templo es donde se erigen, donde está la explanada de las mezquitas y donde está Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Es absolutamente imposible. Pero según la tradición judía, en el momento que se erija el tercer templo, regresará, o sea, bueno, no regresará porque nunca ha venido, vendrá el Mesías judío. Entonces hay... Cierta tensión. Bueno, exactamente. Sí. Vamos a ir a esa Vía Dolorosa que sí. Se supone que es lo que recorrió Jesús justo antes de morir, justo antes de ser clavado en la cruz. Una Vía Dolorosa con diferentes fases, en diferentes estaciones, ¿no? Así le llaman, ¿no? Sí, se tiene constancia de la existencia de esta Vía Dolorosa desde el siglo VII, ¿no? Probablemente... Obviamente desde antes, ¿no? Pero desde el siglo VII hay los primeros escritos que aluden a que unos peregrinos hacían ciertas paradas rituales para señalar las estaciones del Vía Crucis, ¿no? Es decir, bueno, ese recorrido que tuvo que hacer Jesucristo con la cruz a cuestas. En la Edad Media digamos que ese recorrido, esa vía dolorosa, se bifurcó, porque es cuando se separa la iglesia oriental y la iglesia occidental, y cada una de las iglesias se monta su vía dolorosa, ¿no? Entonces unos dicen la nuestra por aquí y la vuestra por allá, ¿no? Pero bueno, hasta el siglo XIV, que los franciscanos, que son los custodios de los lugares sagrados de Jerusalén, es cuando, bueno, ya se unifican las dos vías y es la vía dolorosa que conocemos hoy en día. Como decía Bruno, hay varias estaciones, bastantes estaciones. Por ejemplo, la primera estación, el primer lugar marcado en esa vía dolorosa, es donde se cree que Poncio Pilatos condenó a Jesús. Y curiosamente, hoy en día está dentro de una escuela coránica. Que, bueno, es una de las características de Jerusalén, que los edificios, los lugares sagrados de las tres grandes religiones monoteístas se mezclan y se entremezclan. Por ejemplo, la segunda estación es donde se dice que Jesús recibió la cruz. La tercera, donde se cayó por primera vez. La cuarta, donde Jesús supuestamente reconoció a su madre entre la multitud. La sexta, la séptima, es decir, la octava estación, donde se dice que Jesús dijo a las mujeres, unas mujeres que estaban llorando por él, que no, que lloraran por ellas y por sus hijos, no por él, ¿no? La novena estación es donde se cayó por tercera vez, hasta que entramos las siguientes. En las últimas estaciones, en donde clavaron a Jesús en la cruz, en donde teóricamente estaba el Gólgota, pero ahora hay una iglesia en donde se supone que en su interior se encuentra el Gólgota, ¿no? Sí, es cierto. Si vamos siguiendo esa vía dolorosa y vamos siguiendo esas estaciones del Vía Crucis, al final entramos en el lugar más sagrado del cristianismo, sin ninguna duda, la iglesia del Santo Sepulcro, ¿no? Cuando entramos a la iglesia del Santo Sepulcro, lo primero que nos encontramos es la piedra de la unción, donde supuestamente se depositó el cuerpo de Jesucristo, después de ser bajado de la cruz, ya fallecido, antes de su entierro. Allí fue ungido por Nicodemo y por otro de los discípulos de Jesús, José de Arimatea, que era un hombre bastante rico. Esa era su tumba, pero cuando vio que lo que le había pasado al maestro y que lo habían matado en la cruz, decidió que ese debía ser el lugar donde tendría que descansar Jesús. Bueno, cuando entras te encuentras a una multitud de peregrinos pugnando por poner sus manos sobre esta piedra de la unción. Y lo siguiente que nos encontramos allí es la capilla del Calvario, ¿no? Donde supuestamente fueron depositadas las ropas de Jesús. Nos encontramos también con la zona del Calvario, ¿no? donde Jesús fue clavado en la cruz. Nos encontramos en la capilla griega ortodoxa con el lugar de la crucifixión. Es decir, nos encontramos con las siguientes fases de esa Vía Crucis. Es muy curiosa esta, en una capilla que controla la iglesia griega ortodoxa. Dentro está el lugar de la, supuestamente, el lugar de la crucifixión. Y en el centro de esa capilla está la piedra del Calvario, ¿no? Y en esa piedra del Calvario, donde supuestamente estuvo esa cruz, ahí se erigió un altar y los peregrinos pueden meter la mano por un agujero que hay y tocar esa piedra que supuestamente... Peregrinos que vienen de todo el mundo, ¿no? Que se encuentran allí en esa iglesia que es mucho más pequeña de lo que es su historia, porque la iglesia es relativamente pequeña, tiene varias capillas en su interior con las últimas fases de esa vía dolorosa, pero de ese Vía Crucis, pero sin embargo es una iglesia relativamente pequeña para tanta historia. Una experiencia estar ahí dentro, estar en un lugar en donde se ha escrito, no sabemos qué pasado, pero se ha escrito un pasado muy importante. Sí, hombre, uno se espera que la iglesia más sagrada del cristianismo fuese algo más suntuoso. No es así, ¿no? Es una iglesia bastante pobre, como bien dice Bruno, cuando entras... todo está muy cerca, es bastante pequeña, hay muchas capillas, y esto es una de las historias más curiosas, cada una de esas capillas está controlada por diferentes iglesias cristianas. Por ejemplo, los griegos ortodoxos. Los griegos ortodoxos controlan el Calvario, la roca sobre la que supuestamente se levantó la cruz de Cristo, como decíamos actualmente, la piedra de la unción, también está bajo el control de la iglesia griega ortodoxa. El acceso al templete, donde está el sepulcro de Jesús, también está controlado por la iglesia griega ortodoxa, pero, por ejemplo, los franciscanos controlan la capilla de la crucifixión, el oratorio donde supuestamente se le apareció Jesús a María y a la Magdalena, la iglesia armenia controla la capilla de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que descubrió ese santo sepulcro, también la iglesia copta, los cristianos de Egipto controlan también una pequeña capilla y la piedra donde, según la tradición, reposó la cabeza de Jesucristo. Incluso los etíopes, que parece ser que allí, bueno, no tenían demasiado sitio, en el año 1970 se hicieron fuertes y ocuparon un lugar en el tejado y están allí desde entonces. Y por ejemplo los sirios, la iglesia cristiana siria controla la capilla de acceso a la tumba de José de Arimatea, ese discípulo de Jesús que fue el que lo ungió y le dio sepultura. Todas estas religiones no siempre han convivido con armonía, ¿no? Porque les ha costado ponerse de acuerdo. Bueno, y además hay anécdotas muy curiosas sobre esto. Bueno, de hecho, la iglesia la abre todas las mañanas, la abren los musulmanes. Bueno, es que esa es otra de las historias tremendamente extrañas que nos encontramos en esta iglesia. Es cierto, hay dos familias, la familia Al-Husejini y la familia Ruseibé, que son dos familias musulmanas, que una de ellas tiene la llave que da acceso, la única llave que abre la puerta de la iglesia del Santo Sepulcro, y la otra es la que tiene el cometido de abrir la puerta con esa llave, ¿no? Esto viene de muy atrás, del siglo VII, cuando las autoridades islámicas deciden recomendar a una familia para que controle el Santo Sepulcro, para que no sea objeto de actos vandálicos por grupos islámicos. Y desde entonces existe esa tradición, que son familias islámicas las que cada mañana, a las 4 de la mañana, abren esa puerta para que puedan acceder los peregrinos y que puedan acceder los miembros, los sacerdotes de las diversas iglesias a ocupar su sitio. Y ese lugar del que acabas de venir, el lugar en el que se supone que se vivieron los últimos instantes de vida, nada más y nada menos, de Jesús, ¿eh? Sí, luego contaremos porque, bueno, todavía queda mucho, ¿no? Hay curiosidades enormes alrededor de esta iglesia del Santo Sepulcro, algunas muy llamativas, algunas positivas, y otras que no nos dejan en muy buen lugar a los seres humanos. Almohadilla Rosavientos en Twitter es nuestro hashtag y nuestra etiqueta. Almohadilla Rosavientos. Vamos a escuchar ahora en Onda Cero las noticias. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Días espectaculares en los que estamos viviendo. Por supuesto, hay que felicitar a todos los aficionados del Fútbol Club Barcelona, que se acaba de proclamar campeón de la Copa del Rey. Ha ganado 3-1 al Alavés y dentro de 7 días la final de la Copa de Europa, de la Champions League, entre el Real Madrid y la Juventus. Y por supuesto Onda Cero, José Ramón de la Morena, ahí están siguiendo todo lo que está aconteciendo. Todos estos días a partir de las 12 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Pero nosotros seguimos aquí en La Rosa de los Vientos, todavía unos minutos por delante para hablar de las huellas de Jesús de Nazaret, el Club del Misterio, de las huellas de Jesús en Jerusalén, en el Santo Sepulcro del que nos hablabas, Miguel, un lugar que hace muy poquito fue noticia porque aparentemente descubrió algo en su interior la Sociedad National Geographic. Sí, efectivamente. Bueno, seguramente todos nuestros oyentes, cuando... si tienen la imagen del Santo Sepulcro, lo primero que se ve en todas las fotos es el edículo, ¿no? Es esa construcción que protege el Santo Sepulcro, que fue erigida en el año nada más y nada menos que 1555. Ahí dentro hay una cámara excavada en la roca caliza y ahí es donde se encuentra el lugar donde permaneció el cuerpo de Jesucristo antes de su resurrección, obviamente. Y como decía Bruno, en el año 2016, concretamente a finales de octubre del año 2016, especialistas de National Geographic y de la Universidad Técnica de Atenas convencieron a las autoridades y fíjate que hay autoridades, las acabo de nombrar antes, anda que hay iglesias ahí, pues consiguieron algo que en principio parecía imposible, poner de acuerdo a todas, porque lo que se pretendía era reparar las estructuras del Santo Sepulcro, ¿no? No estaban demasiado bien, incluso un terremoto podría dañarlo, incluso provocar su derrumbe, ¿no? Porque en su momento ya hubo un terremoto que lo dañó. Efectivamente, no hubo uno, hubo varios, ¿no? Con lo cual, la finalidad de estas obras era reparar las estructuras del Santo Sepulcro, pero claro, es que había que llegar justo hasta ese Santo Sepulcro, ¿no? Por lo tanto, ahí entró National Geographic para hacer un documental que se estrenará, nada, en unos meses, ¿no? Tendremos el... Bueno, el caso es que Pero no sabemos todavía lo que se descubrió, ¿no? Bueno, sí, sabemos bastante de lo que se descubrió, que si quieres... Pero hay mucha incógnita, ha habido muchas especulaciones, hay mucho misterio, no sé si real o artificial, ¿quieres que ¿no? te lo resuma lo que se descubrió? Sí. Dinos. Nada. Ah, vale. Perfecto resumen. Sí, pero... Hombre, se descubrió que había un agujero, ¿no? Bueno, pero no... A ver, obviamente no se descubrió nada. Un túnel. Porque muchos, sobre todo los teóricos de la conspiración, comenzaron a decir, hombre, si se encuentran restos, los restos de Jesús, pues hombre, ahí se va al traste el gran dogma de la Iglesia, del cristianismo, ¿no? Que es la resurrección de Jesucristo al tercer día, ¿no? Se buscarían una opción seguro de explicar. Bueno, no había restos, ¿no? Pero fíjate, después de 70 horas de trabajo, levantaron una losa de mármol. Y debajo de esa losa de mármol se encontraron otra losa de mármol con una cruz, datada aparentemente de la época de las cruzadas, es decir, bueno, más o menos relativamente reciente, ¿no? Y debajo de esa segunda losa de mármol encontraron pues una cámara sepulcral tallada en la roca caliza, que ahí es donde supuestamente estuvo el cuerpo de Jesucristo hasta su resurrección. Pero ahí se encontraron otras muchas cosas, parece que siglos antes, ¿no? Os hablaba antes que en el año 1555 es cuando se edifica el edículo, ¿no? Esa construcción que protege el Santo Sepulcro. Bueno, el responsable de esto fue Bonifacio de Ragusa, que era el custodio de los santos lugares. Y es curioso porque él sí excavó, llegó hasta el lugar donde hoy en día, donde hace nada, en octubre de 2016, llegó la gente de National Geographic y de la Universidad Técnica de Atenas. Y según lo que él cuenta, lo que se encontró allí es curioso porque sobre esa roca, donde supuestamente yació el cuerpo de Jesucristo, había dos frescos. Dos frescos que se fueron a la porra porque acabaron desintegrándose en contacto con el aire. Es decir, las pudieron observar durante un tiempo y luego eso se desintegró, ¿no? Había dos ángeles y cada ángel, debajo de cada ángel, una inscripción. Una de las inscripciones decía, ha resucitado, no está aquí. Y la otra... He aquí el lugar donde fue depositado. Es decir, como os digo, bueno, estos supuestos frescos que existían en este lugar, justo en el sepulcro de Jesús, donde se encontraba el sepulcro de Jesús, como digo, se desintegraron y actualmente lo único que está es el sepulcro, que es hasta donde llegaron la gente de la Universidad Técnica de Atenas y National Geographic, pero no se encontró aparentemente nada, aunque, bueno... Salvo que nos digan que encontraron algo. Claro, salvo que en ese que el National Geographic en cualquier momento diga hemos encontrado, pero no, nos hubiéramos enterado. Y si se hubiese filtrado alguna información. Y también os tengo que decir algo, que si todas las iglesias cristianas que controlan la Iglesia del Santo Sepulcro se pusieron de acuerdo para que National Geographic y la gente de la Universidad Técnica de Atenas hicieran eso, sabían a ciencia cierta que allí no iban a encontrar absolutamente nada que pusieran en solfa algún dogma del catolicismo, ¿no? Y algún dogma del cristianismo, incluso el catolicismo, entre ellos el principal, que es la resurrección de Jesucristo al tercer día. Y para la restauración, esas iglesias también han tenido que aportar mucho dinero. Bueno, yo creo que aquí quien ha aportado dinero fundamentalmente es National Geographic, ¿no? Que para eso se ha llevado la exclusiva y el documental, ¿no? Supongo que las iglesias también tendrían que poner algo, también la Universidad Técnica de Atenas, pero bueno, yo creo que aquí el montante fue de National Geographic que se va a llevar esa exclusiva. Esa exclusiva que estamos contando aquí porque has estado en ese Santo Sepulcro, en el lugar en donde teóricamente no tenemos otro, es el único lugar en el que se supone que se venera el hecho de que Jesús fue crucificado ahí y fue ungido posteriormente en ese sitio. Evidentemente, es una pregunta baladí porque es muy difícil transmitir los sentimientos que se tienen al estar ahí dentro, ¿no? Pero supongo que es una confluencia de muchas cosas y que se pueden pensar. El investigador sabe que tiene que analizar las cosas con ojos pues críticos, pero a la vez es muy lógico pensar que se encuentra en un lugar que ha sido sagrado durante mucho tiempo. No sabemos si allí pasó todo lo que teóricamente pasó, pero sí sabemos que es el lugar en el que se supone que ocurrió eso, ¿no? Claro, hombre, si uno es creyente, está claro, si uno es cristiano, pues obviamente llega a ese lugar pensando que va a tocar el lugar donde estuvo enterrado el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Como digo, además son tantos lugares, tantas capillas, donde pasaron tantas cosas, ¿no? Que uno casi no tiene tiempo de estar en todos los lugares. También hay un enfrentamiento entre las diversas iglesias, y lo que sucede dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro en ocasiones tiene una influencia internacional. Os podría poner muchos ejemplos, pero quizás el más llamativo de todos, año 1853. Esto casi es del Club de la Comedia. Año 1853, Jerusalén estaba dominada por el Imperio Otomano. Entonces, pues los líderes del Imperio Otomano deciden que los lugares que controlaba la Iglesia Ortodoxa griega pasen a manos de la Iglesia de Roma. Eso deciden las autoridades otomanas que controlaban Jerusalén. Entonces los rusos se cabrean y dicen, como hagáis eso, es decir, como traspaséis los lugares que controla la Iglesia Ortodoxa a la Iglesia de Roma, invadimos el Imperio Otomano. Entonces los otomanos dijeron, bueno, a lo mejor no vale tanto la pena hacer esto, ¿no? Y entonces ya se dieron cuenta de que la cosa era peliaguda y que había que andar con pies de plomo. Y es precisamente en este momento cuando el sultán de Jerusalén escribe o crea el decreto de propiedad de la Iglesia. Es decir, dice, mira, no nos vamos a liar más, la cosa queda como está. Es decir, cada uno controla una zona, pues ya está, no nos vamos a liar más. Y además es un decreto tan concreto, tan exhaustivo, que delimita los horarios, los idiomas en los que se tienen que decir las misas, incluso las rutas de las procesiones, que es algo que genera bastantes fricciones. Es decir, las rutas de las procesiones están marcadas desde entonces. Fíjate, en el año 2008, no hace tanto, se liaron a palos los representantes de la Iglesia Ortodoxa griega y de la Iglesia armenia a cuenta de la ruta de una procesión, ¿no? Unos decían, no, que no tiene que ir por aquí, que tiene que ir por ahí, y los otros decían, no, es por aquí, y acabaron a palos, y tuvo que intervenir la policía israelí. La verdad es que pocos sitios como Jerusalén, como este centro de Jerusalén, tienen tanta historia, tienen tanta magia. Tiene que ser fantástico. He estado ahí contigo, entonces sí, lo puedo decir, pero es fantástico sentirse en ese sitio, sentirse en el centro de la historia, ¿no? Sí, es que te sientes en un lugar donde se respira cierta tensión, pero es muy seguro. Yo recomiendo a todo el mundo que visite Israel y que visite Jerusalén, ¿no? Es una ciudad muy, muy segura, donde uno, si va con los ojos muy abiertos, puede palpar esa tensión y a veces esa conexión y a veces esa unión entre las tres grandes religiones monoteístas. Y es un lugar, es historia viva, ¿no? Porque hay lugares donde tú puedes ver la historia, ¿no? Cosas que ya han pasado, pero en Jerusalén tú ves la historia viva, porque esos lugares sagrados todavía están vivos. Los peregrinos todavía acuden a la zona. Todavía lo que pasa en esos lugares sagrados tiene una influencia, pero no solamente una influencia religiosa, sino una influencia social y una influencia política, ¿no? Una curiosidad, y me remito, por curiosidad cultural, ¿los musulmanes pueden entrar sin ningún problema a visitar, y lo suelen hacer, la Iglesia del Santo Sepulcro? Sí, sí, sí. Y al revés, ¿los judíos o de otras religiones cristianas pueden ir a la zona de las mezquitas y entrar? ¿No hay problema? Aparentemente no hay ningún problema. Pueden entrar. Lo que se recomienda, la entrada de la explanada de las mezquitas, que como digo, está controlada por el gobierno jordano, aunque la seguridad de la explanada de las mezquitas es israelí. Es del gobierno de Israel. Hay unos controles bastante exhaustivos, tanto a la entrada de la explanada de las mezquitas como en el Muro de las Lamentaciones, que están al lado. Las dos entradas principales están a cuánto, no sé, a 2 minutos andando. O sea, es que están ahí, ¿no? Y hay un control, tienes que pasar por un arco, te abren las mochilas, obviamente, y se recomienda a la entrada de la explanada de las mezquitas no llevar ningún elemento en tu cuerpo o decorativo alusivo al judaísmo, al cristianismo, ¿no? Por mantener las formas. Hay que darse cuenta, os lo decía antes, que no es historia, es historia viva. Y de fondo está el enfrentamiento árabe-israelí. Por lo tanto, cualquier chispa puede desatar un fuego enorme, ¿no? Por lo tanto, tanto las autoridades jordanas como las autoridades israelíes tienen mucho control sobre lo que sucede ahí para que no pase absolutamente nada, ¿no? Es decir, pero bueno, en definitiva, aparte de todo eso, yo lo que recomiendo a todo el mundo, si tiene la posibilidad, es que visite Jerusalén, que visite Israel, en definitiva, porque Israel es un, entre comillas, un parque temático de las tres grandes religiones monoteístas, que acudan a Israel, que conozcan Jerusalén, y si tienen la oportunidad, después de darse... Y si tienen los ojos abiertos, que se vayan a Tel Aviv eso para es lo que iba a decir. Se asombren, ¿no? Eso es lo que iba a decir, que primero se den esa ducha de espiritualidad y religión, otro tipo de duchas. Y luego que se vayan a divertir y que se suelten la melena en Tel Aviv, que es una de las ciudades más cosmopolitas y liberales del mundo. ¿Lo sabéis por propia experiencia lo de...? Sí, sí, lo sabemos. Y por cierto... Que Fernando se apunta a Tel Aviv rápido. Y yo también, por cierto, Tel Aviv, probablemente la ciudad del mundo donde es más fuerte y más influyente el movimiento gay, ¿no? O sea, imaginaros, y está a 70 kilómetros solamente de Jerusalén. O sea, imaginaros hasta qué punto... Dos polos opuestos. Y donde un día dijeron, y la fea esta que se llama Bar Rafael y vamos a ponerla a hacer algo porque era la más fea de toda la ciudad, ¿eh? Bueno, no sé si contar una broma políticamente incorrecta. ¿La puedo contar? Sí, hombre, sí. ¿La puedo contar? Bueno, hay un lugar... Digo lo de Barra Ferry con un poco de ironía, pero es que, en serio, cuando se van por las calles de Tel Aviv te das cuenta que era la más fea, ¿eh? Sí, claro, es que hay que... Ya veo lo bien que lo habéis pasado. Sí, es que hay que pensar que, como decía anteriormente, es que Israel es un país que nace en el año 1948 y llegan judíos de todas las partes del mundo, ¿no? Rusos, norteamericanos, latinoamericanos, españoles, o sea, de todas las partes del mundo. Por eso es una ciudad tan abierta y tan cosmopolita, porque es cierto, son judíos, pero digamos que su origen se encuentra en diversos países, ¿no? Por eso es una ciudad tan abierta, tan cosmopolita, donde es cierto, donde hay hombres y mujeres muy guapos, muy exóticos. Y voy a contar el chiste ya para terminar, si quieres. En un lugar... Cuyo personaje más bajo mide 2,40, hay que decirlo también, ¿eh? Sí, pero hubo un lugar, un puente, donde supuestamente tenías que pedir un deseo, ¿no? Y aparentemente, según nos decía el guía, pues, oye... Eso en Tel Aviv. Sí, eso en Tel Aviv, ¿no? El deseo se cumplía siempre, ¿no? Entonces yo lo pedí. Digo, bueno, pues que esta noche al llegar a mi hotel y entrar a mi habitación me encuentre ya Bar Rafaeli. Claro que si se cumple ese deseo tiene una contraprestación. Y yo había prometido convertirme al judaísmo. Ya me explicaron que eso era bastante peliagudo, o sea, que no era tan fácil como llegar y decir quiero ser judío, ¿no? Sino que es un proceso largo, de muchos años, y a ver si, ¿no? No se cumplió ese deseo. Yo lo esperaba, pero no. Y con lo cual entraste tenso en la habitación, ¿no? Bueno... Sí, con la esperanza. No, pero tú imagínate que la habitación no, pero se la encuentra en el hall del otro y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, yo llevaba la ilusión, me decían, es que se cumple siempre. Y digo, hombre, si se cumple siempre... Pues... Si te la encontraste en el hall del hotel, era una más. Ese es el asunto de Tel Aviv. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Porque la verdad que sí, impresionante. Son dos mundos separados por tan solo 70 kilómetros, pero no se miran. Uno es una cápsula del tiempo, uno sí. Vive Jerusalén en la Edad Media, o antes, incluso hace 2000 años, esto que hemos contado, y Tel Aviv es todo lo contrario, nace a partir de Jaffa, surge Tel Aviv. Jaffa es un pueblo musulmán de la zona, pero a partir de ahí nace una ciudad en donde el edificio más pequeño tiene 50 plantas, ¿eh? Claro, es verdad, porque uno de los problemas más acuciantes de Israel es la vivienda. Es un país muy, muy pequeño, muy pequeño. Y es un país que no llega a los 9 millones de habitantes y el problema que tienen es que no hay sitio para construir. Con lo cual, las viviendas son muy caras y además hay otro problema, y es que hay judíos que no viven en Israel, que tienen cierta capacidad económica, que compran su casa. Quieren tener una casa, quieren tener una vivienda en Israel, pero es vivienda que no es ocupada, ¿no? Por lo tanto, uno de los problemas de Israel es la vivienda, pero por otro lado es un país muy boyante, con un paro simplemente estructural, un 4%, es decir, es un país en crecimiento, con industrias tecnológicas, es decir, vale la pena. La recomendación que decía Bruno, es decir, el baño de espiritualidad en Jerusalén y disfrutar la noche en Tel Aviv. En el Club del Misterio hemos seguido sus pasos, los pasos de Jesús de Nazaret, y también vamos a seguir en la Feria del Libro los pasos de Miguel Pedrero, ¿no? Sí, pues firmo el próximo domingo, es decir, no este domingo, sí, esta semana, sino el siguiente. Voy a estar en la caseta de Ediciones Luciérnaga, que va a estar en Planeta, de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9, de 12 a 2 y de 7 a 9. 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la mañana. De 12 a 2 de la mañana. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que el sábado que viene no contamos contigo, es porque verdad. De 12 a 2 de la tarde va de viaje. Sí, pues bueno, sí, de 12 a 2 y de 7 a 9 firmaré ejemplares de Dios existe y, que lo presentamos. Y luego aquí por la noche en la tertulia ya mueres. Bueno. Bueno, pues el próximo domingo, el domingo de la semana que viene, ahí está en la Feria del Libro Miguel Pedrero, firmando en la editorial Planeta el libro Dios existe. Con Luciana Garza, publicado entre las 12 y 2 de la tarde, 12 y 2 del mediodía, de la mañana, y 7 y 9 de la tarde. Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Venga, hay más pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Nos las cuenta Silvia Casasola. Bueno, recordamos que es una actriz que además dirige y que tiene un Oscar. Pero ¿cuál de ellas está a punto de debutar con un documental? ¿Jodie Foster, Vanessa Redgrave o Natalie Portman? Venga, a buscarlo, que seguro que lo encontréis rápidamente. En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de las tres es. Que no ha ganado ningún Oscar como directora, pero es una directora muy reconocida, que la gente puede equivocarse, no, ha ganado Oscar, pero es una directora muy reconocida y fantástica, pero ha ganado el gran premio, la gran estatuilla, ¿no? No confundas, que la cosa tiene miga. ¿Ah, sí? Ah, bueno, yo... Bueno, una. Eso es. Y muy buena, porque las tres lo son. Las Hola. Tres lo son. Materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas a las 2:26 sí. de la tarde. Después de venir de Tel Aviv. Madre mía. Y en Manchester la semana comenzó con una desgracia inmensa, ¿eh? Sí, fue absolutamente tremendo, ¿no? Salman Abedi, 22 años, se puso una mochila con una bomba fabricada artesanalmente, se fue a Manchester al concierto de Ariana Grande, nadie le controló y él y se hizo explotar con la bomba. 22 personas han muerto, se habla de un centenar de heridos. Y a partir de ahí, las primeras noticias fueron, por resumir muy brevemente, parecía un lobo solitario. Según fue avanzando la investigación, resulta que podía tener cómplices. Y ahora mismo lo que sabemos, lo que nos han contado, es que era una red que organizó el atentado y que, bueno, ya hay un montón de detenidos y bueno, y hasta ahí. Y muchos detenidos en su propia familia. Que esta es la cuestión, la conexión familiar. Ahora vamos a conocer alguna cosa más sobre ellos, sobre el pasado un poco extraño y llamativo que tiene parte de la familia, porque la familia Abedi tiene una conexión importante con Libia, ¿no? Efectivamente. Esa es otra de las cosas que nos han dicho desde el principio, ¿no? Que Salman era libio, pero libio de padres libios, porque él había nacido en Manchester. Que su padre, Ramadán Abedi, había regresado hace ya unos años, una vez que había caído Gaddafi, había regresado a Libia, pero que había dejado a sus dos hijos aquí, en el barrio de Whaley Range, que es un barrio de Manchester donde está asentada la pequeña comunidad islamista libia. Y que, bueno, decían que era ahí, y más aún que nos contaban que el padre, bueno, pues que rezaba, que era contrario, se manifestaba públicamente contrario a los yihadistas, y que estaba absolutamente alucinado y que no se imaginaba lo que pasaba con su hijo, incluso no sé. Pero lo han detenido también al padre. Ahí está las cosas, y ahí es cuando al padre y al hermano pequeño. Y a otro hermano más, es decir, aquí a un hermano, allí a otro hermano. Ahí es donde ya empieza esta historia que a decir algo raro está pasando. No nos están contando toda la verdad, ¿no? Y hay un dato que sí me gustaría antes de empezar a contar esa historia, que es muy importante. Alguien que dicen que iba rezando a gritos por la calle cuando la religión, igual que la religión musulmana, igual que la católica, es una cosa más de rincones, de lugares sagrados, que iba rezando. Luego nos enteramos que ha habido varios miembros de amigos que habían denunciado al propio Salman por ideas radicales. Sin embargo, la versión oficial, y ahí lo voy a dejar para luego intentar sacar conclusiones, era: le teníamos en el radar, pero no. Jopeta, es que tenemos miles y miles de gente a quien vigilar, y no podemos vigilarlos a todos. Incluso hablan de bueno, que es que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Hasta ahí, más o menos, lo que es la versión oficial. Porque la versión oficiosa, que es absolutamente real, nos dice que la familia Abedi, el padre fundamentalmente, trabajó para los servicios de inteligencia ingleses. Efectivamente. Ramán Abedi estaba en los años 80 trabajando en Libia, en los servicios de inteligencia de Libia. Según parece, además, una de sus especialidades era el control de los movimientos yihadistas. Él estaba allí y en el año 1992 es captado por el Servicio Secreto Inglés, por el MI6, que es la parte exterior. Os recuerdo, el MI5 es el de interior. Y le convencen, porque descubren que él tiene un odio tremendo a Gaddafi, entonces le convencen para que intente asesinarlo. No da el resultado adecuado y el Servicio Secreto Inglés le corresponde a sus esfuerzos, entonces cogen y se lo llevan a Gran Bretaña. Y entonces le asientan en Londres y le dan asilo político. Luego, posteriormente, se va, como hemos dicho, a Manchester, a ese barrio que es Whaley Range, que es muy importante este barrio, por lo que luego contaremos, y se va a ese barrio y, bueno, y se pone a vivir ahí, tiene hijos y tal. Pero en 1994 el MI6 le vuelve a utilizar y se le vuelve a llevar allí. ¿Con qué objetivo? Pues crear un grupo que se llama Grupo Islámico Combatiente en Libia. Las siglas son, dependiendo que sea en español, en inglés o que se utilice una palabra antes, pero es GICL, pero es el Grupo Islámico Combatiente en Libia. Que resumiendo podemos decir que es algo así como Al Qaeda en Libia, ¿no? Efectivamente, solamente que en aquel momento no hay, digamos, una vinculación con Al Qaeda que ya existe. Y lo crea junto a Abdelhakim Belaj. Abdelhakim Belaj es, digamos, el que se pone en emir. Este grupo que se crea en la clandestinidad se encuentra con que les ofrecen, a cambio de ayudas y de dinero, les ofrecen asesinar nuevamente a Gaddafi. Bueno, nueva misión y se produce un intento en el año 1996 a través de un coche bomba que tendría que haber explotado con Gaddafi dentro, pero se equivocan y entonces lo ponen en un coche equivocado y mueren una serie de personas. Bueno, esto que yo la primera vez que lo leí me quedé un poco sorprendido, porque cuando ves estas cosas y ves que nadie habla de ellas, dices, qué raro, ¿no? Bueno, de esto nos enteramos y esto es así porque un agente del MI5, David Saylor, que trabajaba en el MI5 en el año 1994, descubre, el MI5, Servicio Secreto Interior, descubre que el MI6 está apoyando determinadas actividades para matar a determinados terroristas. Y aporta un dato, y es el que están preparando el asesinato de Muammar al-Gaddafi. Lo cual, luego, posteriormente, se demuestra. David Saylor lo denuncia y es muy importante tener este dato claro. Él lo denuncia, pero no pasa nada, ni al MI5 ni al MI6. Al único que le pasa algo es a él, que lo echan del servicio secreto inglés y le abren un proceso y se monta en toda esta falla. Por lo tanto, es alguien que conoce de primera mano lo que está ocurriendo. Por lo tanto, una de las cosas que se pueden sacar en claro de este entramado rarísimo es que los Abedi, la familia de los responsables del atentado de Manchester, formaron parte de Al Qaeda. Ahora están en la órbita del ISIS, pero formaron parte de Al Qaeda en Libia, porque todos los atentados o algunos de los grandes atentados en Europa en los últimos tiempos nacen de allí, de gente que ha venido de Libia, pero de gente que ha venido de Libia de haber sido parte de los servicios de inteligencia occidentales. Haber mantenido una colaboración con los servicios secretos occidentales. Vamos a ver, no hay una demostración después de todo esto de que el padre, Ramadan Abedi, haya estado implicado en el atentado. Implicado claro. Ni en este atentado ni en las actividades, él en concreto. Pero sí hay datos que dicen que las personas que han algunas de las personas que han ayudado, de los jóvenes que han ayudado a Salman a cometer el atentado, sí tenían relación con el Grupo Islámico Combatiente de Libia. Se habla en concreto de que él tenía una casa, como sabéis, en Manchester, donde estuvo viviendo los días previos al atentado. Y que poco después de irse había dos jóvenes que sacaron una bolsa negra y la tiraron a la basura. Esos jóvenes, que eran sus amigos, eran hijos de gente vinculada al Grupo Islámico Combatiente. ¿Y Salman también estaba de alguna forma? ¿Dónde se radicalizó él? Ahí está el problema de toda esta historia. Cuentan periódicos ingleses, y en esto es importante citar la fuente, periódicos ingleses, que dicen que Salman, desde que su padre se fue a Libia, él y los hijos de otros que están viviendo en el mismo barrio, en ese barrio que hemos citado dos veces, voy a citar la tercera vez, Whale Range, que vivían ahí, que estaban todos juntos, que eran amigos en el este, iban en las vacaciones escolares a Libia y que de alguna forma apoyaban a estos grupos que ha citado Bruno, que son radicales islamistas, ¿no? El hecho de que esté detenida toda la familia puede significar dos cosas. Que todos tengan que ver con el atentado o que haya que silenciar precisamente esto, ¿no? Su vinculación con los servicios de inteligencia ingleses que han actuado, no sé si mal, pero de forma sospechosa. Vamos a ver. Los seguidores habituales de La Rosa de los Vientos saben perfectamente que hemos contado aquí, lo hemos dicho muchas veces, que la CIA ha tenido vinculaciones. La CIA es, digamos, quien apoyó y quien ayudó a crear Al Qaeda y apoyó a Bin Laden a raíz de la guerra de Afganistán. Aquí lo que hay datos contrastados que luego se convirtió en enemigo, algo parecido a lo de Gaddafi, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, por un lado, y ahora hablamos, en lugar de la CIA, hablamos del MI6, pero vamos, cuando hablamos del MI6, estamos hablando de los primos de la CIA, es decir, que está todo muy, muy junto, ¿no? Bueno, pues ahí hay una vinculación, pero luego esa vinculación, que es lo que de alguna forma preocupa, es que para la caída de Gaddafi, que era una de las obsesiones los ingleses, se coordinaron de alguna forma las fuerzas. Es decir, mientras ingleses y franceses bombardeaban Libia, las tropas que estaban atacando y llevando a cabo, las fuerzas de tierra, eran las fuerzas del Grupo Islámico Combatiente y algunos de esos miembros que luego se fueron convirtiendo y ya siendo Al Qaeda y posteriormente el Estado Islámico, que pudieron conseguir sus objetivos hasta ese punto. Y voy a poner un ejemplo con nombres y apellidos. El creador, que era el amigo íntimo del padre del terrorista de Manchester, Abdel Hakim, primero estuvo, hay que mencionarlo, primero se le vinculó con el 11M. Pero que bueno, hay otra conexión con el 11M de este atentado. Ahí está, ¿no? De las personas, por lo menos. Ahí está, que hasta tal punto que después del 11M y de lo que pasó, le pillaron los americanos y lo llevaron a interrogar. ¿A dónde? A Libia. Y en Libia le estuvieron interrogando. Pongo entre comillas interrogando, porque ya sabéis cómo. Si, cuando Estados Unidos le lleva a algún país. Mamporros, ¿no? De mamporros, sí. Eso es. Por decirlo finamente. Eso. Bueno, pero luego le liberan, porque se llega a un acuerdo. Y este se va a Qatar. A Qatar, que es uno de los países cuyas vinculaciones con determinados grupos terroristas es conocida. Bueno, y está en Qatar. Y cuando llega la guerra de Libia, aparece nuevamente en Libia. Y cuando acaba la guerra, se acaba con Gaddafi, Abdel Hakim es nombrado gobernador militar de Trípoli. Caray. Es decir, que él, de alguna forma, alguien que había sido un terrorista, que había estado metidos en todas estas cosas, de alguna forma le premian. Pues le premian y bueno, pues servicios prestados. ¿En qué lado del río estás? Cada uno, no lo sabemos, ¿no? No, ahí está. Pero no deja de ser llamativo, extraño, sospechoso el hecho de que ese grupo en Libia, que nace, entre otras cosas, por la influencia del MI6, tiene su dinero, es apoyado financieramente, sobre todo por un país, que es Arabia Saudí. Sí. Arabia Saudí le financian sobre todo gracias a la compra de petróleo, que parece el gran problema en todo esto. Si se tiene petróleo, hay cosas raras en el mundo. Bueno, pues Arabia Saudí le financian los países occidentales. ¿Esto qué es, no? Claro, porque al final, ¿quién es la víctima, no? Claro, pues ¿quién es el culpable de todo esto que está ocurriendo, no? Yo siempre esto es un boomerang en el fondo. Una de las facciones armadas más poderosas de Libia ha dicho ahora que han acusado al Reino Unido de apoyar a los mismos terroristas que planearon el bombardeo de Manchester. Lo digo como elemento añadido, ¿no? De los que están ahí, ¿no? Y bueno, pues al final nos encontramos con que la gente Otro, por poner un caso rápido, uno de los que vivía en ese barrio que hemos dicho de Manchester, que se apellidaba Azuz, que era amigo, digamos que eran familias amigas que estaban ahí, en 2011 fue miembro de los... participó en estas operaciones en las cuales los que bombardeaban eran los ingleses y los que ocupaban el territorio eran este tipo de grupos. Este, que estaban en esa extraña alianza, este Azud, fue el responsable de la operación, famosa operación, que costó la vida al embajador de Estados Unidos en Libia, en la famosa historia que, por desgracia, se ha hecho famosa por el tema de Hillary Clinton, que se equivocó, no mandaron suficiente defensa. Es decir, alguien que estaba que se estaba beneficiando, al que ellos estaban no apoyando directamente, sino apoyando de aquella forma, claro, luego se estaba sirviendo de ellos. Claro, efectivamente. Luego, esto se refanfinfla y este se cepilló al embajador de Estados Unidos. Cuando digo yo que el mundo es una mierda, no me equivoco, ¿eh? Bueno, es que porque esto... las 22 víctimas también son víctimas de este extraño lío de intereses verdaderamente bastardos de unos y de otros. Sí, sí, pues completamente. Solamente que esto tiene un componente muy importante, y es que lo que hemos contado al principio, que es lo que nos han dicho, y estos elementos que ya se están empezando a difundir, hacen que yo personalmente ponga en cuestión el término que ahora han popularizado, que es estar en el radar de los servicios de inteligencia. Dicen el servicio secreto inglés que Salman estaba en el radar. Sin embargo, algo extraño ha ocurrido, y voy a citar un caso concreto, cuando la policía alemana ha reconocido que estuvo dos veces Salman en Alemania, que una de las veces voló a Alemania desde Siria y luego para ir al Reino Unido, y que ellos no dieron la alarma porque, y voy a leer textualmente, no estaba en su radar, porque no aparecía en ninguna lista de sospechosos, estamos hablando de hace un año, y sobre él no pesaba ninguna orden de búsqueda internacional. ¿Cómo es posible que alguien que reza como un loco por la calle, que es denunciado por sus propios compañeros, no esté en un radar? Y que Francia también metió la pata en teoría diciendo el mismo día que sabían que había estado en Siria. Es decir, ¿y cómo alguien puede estar libre? Coincidió eso, por una pequeña comparativa, con la detención en Madrid de dos yihadistas que habían estado... Que, por cierto, a los servicios de inteligencia españoles, por lo menos estas cosas ahora no le pasan, ¿eh? Claro, pero porque aplican una norma que no entiendo yo que no apliquen en otros países, que es cuando alguien ya se está radicalizando, no puedes esperar a que compre las armas, tienes que tener, aunque luego la justicia, digamos, sea en un año. Es lo que hemos llamado aquí alguna vez que el terrorista sienta el aliento de la policía en el ¿Pero qué explicación le encuentras tú? Que a lo mejor quieran utilizarlo como otra vez para... meterle, infiltrarle en algún sitio a los del MI6, porque le están protegiendo en ese momento. La única... Yo no quiero pronosticar porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero es muy raro que alguien, con todas esas denuncias, que tiene un cierto punto, no fuera sometido a control y no fuera incluso detenido, porque realmente era un peligro. Y al ver las conexiones de su padre con los servicios secretos, esto es un poco mosqueante. Dice el bactriano, con Almodía Rosa Vientos, un gran libro, el tuyo, el de la casa, que dentro de muy poquito tiempo, los 25 años, hablaremos de él. El mejor libro sobre los servicios de inteligencia españoles. Muchas gracias. Y dentro de muy poquito, una edición. Bueno, contaremos novedades. Contaremos novedades dentro de muy poco aquí en la Muy Rosa, poco, efectivamente. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hay gente que es capaz de ponerse una sábana blanca encima, a modo de túnica, predicar el camino correcto, creerse el Mesías. Y es que dependiendo el contexto, dependiendo la situación, a veces la mente toma caminos extraños, caminos raros. Sobre esos caminos que no dejan ser del alma, hablamos en Eureka esta noche con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Hay gente, ¿no?, que se cree el Mesías. Hace falta un pequeño impulso, pero se cree un poco el Mesías, ¿eh? Sí, se cree el Mesías o Juana de Arco, no sé. Y lo malo es que hay gente que lo sigue, fíjate, en sus delirios de grandeza. Esos delirios formaron parte también de un capítulo. Vamos a escuchar un corte de Los Simpson. Difundid las palabras paz y pollo. ¡Paz y pollo! ¡Hagáis caso a este gordo idiota! ¡Yo soy el Mesías! ¡Apartad la mirada de mis arrugados brazos! ¡Oh, oh! ¡Otro caso del síndrome de Jerusalén! ¡Una tarea solamente apta para el Mesías! ¡Ah! ¡Soy el Mesías! Y le llaman el síndrome de Jerusalén porque allí en Jerusalén pasa una vez cada semana alguien es hospitalizado al creerse el Mesías. Amado Martínez, nada más y nada menos, un problema grave e importante. Gravísimo, y bueno, a mí me encanta ese capítulo de los Simpson que va sobre eso, sobre, bueno, van ahí los Simpson, un grupo de amigos ahí a la Ciudad Santa, a Jerusalén, con Ned Flanders y otros vecinos, y a Homer pues le da el delirio y sufre el síndrome de Jerusalén, pero es que eso existe, se llama síndrome de Jerusalén y sucede cuando un peregrino o un turista acude a la Ciudad Santa, Jerusalén, aunque también le puede pasar en Galilea o en cualquier otro lugar así sagrado de Israel, y comienza de repente a tener delirios mesiánicos. La mayoría de ellos, de los que sufren este síndrome, se identifican con figuras de las Sagradas Escrituras. Bueno, es el que más ya se identifica con Dios, ¿no? Hay gente que se identifica con el rey David, otros se identifican con la Virgen María, que bueno, eso yo de pasar por virgen lo veo un poco más difícil de identificarse, pero bueno. Y en general a la mayoría les da por creerse Jesucristo, y en el peor de los casos hay algunos que andan por ahí por Jerusalén diciendo que son Satanás. Es un síndrome que está estudiado por la psiquiatría, se descubrió recientemente, antes pues no se le había prestado atención y se da principalmente entre cristianos y judíos, pero también afecta a musulmanes. Y fíjate si es grave, que ocasiona alrededor de 20 a 50 hospitalizaciones al año en Israel. Casi una por semana. Es importante, es grave, porque a veces las consecuencias lo son, ¿no? Pues sí, porque ¿qué pasa? Que no deja de ser un ataque psicótico. Entonces, muchos acaban atentando contra su propia vida o tirándose por la ventana o poniendo en peligro la vida de los demás, ¿no? Las vidas ajenas. Hay muchos que se dejan morir de inanición en ayunos ordenados por Dios, supuestamente. Y bueno, la cosa causa auténticos estragos, porque claro, Israel no deja de ser una bomba de relojería, tú lo sabes, tú has estado allí. Las medidas de seguridad y la paranoia, el nivel de paranoia es increíble. Entonces, pues que de repente un turista sufra un ataque del síndrome de Jerusalén, como le pasó en 1969 a un turista australiano que llegó allí. El hombre se llamaba Dennis Michael Rohan. Y de repente, pues se siente inflamado por un sentimiento de inspiración divina y prendió fuego a la mezquita Al-Aqsa, y el acto, pues lógicamente, pues trajo consecuencias, porque ahí pues se desataron una serie de disturbios y de peleas, y bueno, fíjate que te dé el síndrome en Israel, pues puede acabar en tragedia, cuanto menos, ¿no? Y bueno, pues además fue en el siglo XX cuando los psiquiatras Jarbail El y Gregory Katz lo identificaron, este trastorno psicótico, y describieron sus fases, ¿no? Que si no, pues aún estaríamos creyendo que se trataría de otras cosas. En 1969, recordábamos, se produjo la primera tipificación de este tipo de casos. Es un tipo de casos que exige, bueno, que si alguna persona tiene algún delirio, algún sentimiento de grandeza, bueno, pues lo que digan y lo que han dicho los psiquiatras en concreto estos tiene que ser muy importante. Sí, es importante. Y además hay que tenerlo en cuenta, pues precisamente para malinterpretar malentendidos, porque luego siempre hay gente que aprovecha estas cosas para hacer proselitismo religioso o, en el peor de los casos, pues una persona afectada por el síndrome de Jerusalén con delirios mesiánicos y psicóticos puede arrastrar a otras personas fanáticas que lo sigan, ¿no? Esto lo podemos ver en otros ámbitos, no hace falta que nos vayamos a Jerusalén. Pero bueno, concretamente, según los psiquiatras Jarber L. y Gregory Katz, con los que además yo me entrevisté, la descripción más típica de las fases y síntomas sería la siguiente, ¿no? Lo digo por si alguien se va por ahí a Jerusalén de vacaciones y va en un grupito, que esté atento, ¿eh? En un primer momento parece que el turista se ve afectado o se siente especialmente nervioso y tenso, ¿no? Le cuesta dormir por las noches, da muchas vueltas en la cama, tiene ansiedad, se puede mostrar también irritable. El siguiente paso, la siguiente fase es apartarse del grupo de viaje con el que ha llegado, ¿no? Me parece que empieza a ir un poco allá a su bola, ¿no? Si es que forma parte de alguno de estos grupos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a notar que uno de los miembros del grupo se va aislando y empieza a ir por ahí solo, deambulando por Jerusalén o por Galilea, pues cuidado, ¿no? Cuidado, porque puede ser que empiece a tener estos síntomas. Y después de esta fase se produce una obsesión casi patológica por limpiarse, por lavarse. Lo entienden como una especie de purificación y los individuos empiezan a lavarse de forma casi compulsiva. Y es entonces ya cuando se sienten preparados para dar el siguiente paso, que es, esto parece muy, muy típico y muy de capítulo de los Simpson, pero fíjate si hay casos que hasta forma parte de la sintomatología, que es prepararse un atuendo apropiado. Y lo suelen hacer con las sábanas del hotel o con las cortinas del hotel, ¿no? En blancas, y se la ponen a modo de túnica y ya están listos pues para salir a modo de túnica con esa túnica blanca por la calle, pues a recitar el nombre de Jesús o a predicar. Algunos incluso tratan de hacer que los palestinos y los israelíes se reconcilien o cosas así, ¿no? Y bueno, estos son los síntomas más típicos, pero no tienen por qué darse todos al mismo tiempo, ni en este orden, ni así, ¿no? Y los más benevolentes, por así decirlo, porque como te decía, generalmente suelen acabar en tragedia y en atentar contra la propia vida. Es que es un lugar mágico, Jerusalén. Todas las cosas son importantes. Es la capital espiritual de varias religiones, de las tres más importantes del mundo. Y es una ciudad que, aunque tenga matices, pero una ciudad que consideramos limpia, espiritualmente limpia. Y seguramente por eso viene lo de lavarse mucho, porque parece que tenemos que estar limpios para estar en una ciudad que identificamos como algo limpio. Pero esa identificación no solamente se produce a posteriori, sino que también hay, o puede haber, ¿no?, una patología previa, ¿no? Claro, a ver, que lo que suele pasar cuando uno va a un lugar como Jerusalén, tú y yo estuvimos hablando el otro día de eso, ¿no? O sea, es que llegas ahí y es como una cápsula del tiempo, es un lugar tan sagrado para mucha gente, significa tanto para tantas personas y está imbuido por ese sentimiento religioso, espiritual, ¿no? Que pues los que sean un poco sensibles o ya tengan una patología previa o un historial psiquiátrico previo y con fuertes tendencias religiosas, pues se ven sobrepasados, ¿no?, por la experiencia, abrumados, ¿no?, y se ven invadidos por una especie de subidón místico que lo que hace es desencadenar este brote psicótico. Yo me estuve entrevistando con Moshe Kailan, me lo presentó el doctor Katz, porque él es el jefe de psiquiatría de Jerusalén y es uno de los que más ha escrito sobre el síndrome de Jerusalén. Y a él, fíjate, los casos que más le interesan son precisamente los de personas afectadas por este síndrome que acaban atentando contra su vida. Entonces él me dijo que la mayoría de los casos actuales, pero también los históricos del pasado, salvo excepciones, eran de personas que habían sufrido pérdidas significativas a edades tempranas, por ejemplo, fallecimiento de los padres, etcétera, que se habían entendido como motivos detonantes de una especie de llama de interés o fervor místico religioso que posteriormente derivaba en psicosis. Es decir, primero de todo eran personas muy creyentes, muy religiosas y que además se habían entregado a ese ardor debido a estas pérdidas traumáticas. Y en segundo lugar, la mayoría de ellos ya tenían un historial de problemas psiquiátricos previos, ¿no? Además, pues bueno, pues él, que se dedicaba a estudiar los casos de estas personas que se ponían en peligro y atentaban contra su propia vida, yo me acuerdo recuerdo que me decía que para algunos individuos vulnerables, pues precisamente lo que le pasaba era eso, ¿no? Que ya tenían problemas previos, que se abrumaban, que llegaban allí sencillamente, que se extasiaban y tenían un brote psicótico, algo difícil de sobrellevar. Y parece casi de película o de cómic o muy exagerado, casi caricaturesco, eso como lo de los Simpson, que uno se ponga una sábana del hotel y salga a la calle creyéndose el Mesías, pero es que de verdad pasa. Y Katz, me dijo el doctor Katz, Mado, si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, tampoco lo creería, porque es que además es un síndrome muy, muy teatral, ¿no? Como muy excéntrico. Ellos, pues, en Jerusalén desarrollan su acto, ¿no? Su escena. Pero sí, 100 casos al año, 50 acaban en el hospital, y gracias a Dios, gracias a estos psiquiatras que lo tipificaron, que lo describieron, pues hoy en día, pues las autoridades de Israel, el Ministerio de Turismo y los hospitales y las fuerzas policiales están atentos y cuando ya lo ven a un turista que desvaría en este sentido, pues enseguida activan un protocolo y lo tratan y lo llevan al hospital y pueden actuar. El síndrome de Jerusalén, así se llama, pero es un síndrome, insistimos, en una ciudad mágica, en un lugar especial. Yo recuerdo estar en el Muro de las Lamentaciones a 4.000 kilómetros de Madrid, me había cruzado todo el Mediterráneo y me encontré con mi vecino en Madrid, que había sido mi casero y una de las personas de las que más he aprendido. Es que todo lo mágico puede ocurrir allí en Jerusalén, un lugar que hay que visitar y que hay que conocer, pero no hay que caer en el síndrome, ¿no? Pues no hay que caer en el síndrome. Como tú dices, es un lugar mágico y este síndrome es único en el mundo. Es un fenómeno cultural único. Y tú también eres única, Amado. Y es excelente contar contigo en La Rosa de los Vientos, aquí en Eureka. Hasta mañana, que nos escuchamos. Sí, que es verdad. Hasta mañana. Un abrazo. Y ahora vamos a escuchar en Onda Cero las noticias, nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y seguimos ahí leyendo en Twitter los mensajes con almohadilla Rosa Vientos, como por ejemplo el de Estimu, que nos dice a propósito de lo que nos ha contado en materia reservada 2.0 Fernando Rueda: en los servicios secretos hay unos chanchullos de los que no nos enteramos y eso es casi casi mejor. Lo dicho, las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener mujeres con historia. Os vamos a hablar de una mujer, una divina que fue perseguida por la Inquisición. También os hablaremos de Gibraltar, la polémica de Gibraltar, el origen histórico, el Tratado de Utrecht y otra serie de cosas que están en el origen de la polémica. Tendremos también con José Manuel Escribano su callejón y en azul y verde nos contará Javier Sevillano que hay un planeta, un gigante planeta, muy cerca de la Tierra. Más cerca de lo habitual. Lo sabremos en azul y verde. Con almohadilla Rosa Vientos estamos en Twitter y en Twitter también recibimos las respuestas a las incógnitas de esta noche sobre los personajes ocultos o sobre el personaje oculto que nos presenta Silvia Casasola. Sí, porque ha estado la cosa ahí muy participativa, porque la verdad es que las pistas despistaban, nunca mejor dicho. Bueno, de las tres candidatas en el concurso de hoy, Jodie Foster es la más veterana, teniendo en su haber cuatro películas, la última, Morning Monster. Natalie Portman se estrenó el año pasado con una historia de amor y oscuridad, mientras que nuestra protagonista de hoy ha optado por un documental. So many families were being drowned because they weren't given safe passage. And en efecto, se trata de la actriz Vanessa Redgrave, quien a sus 80 años, sensibilizada con el problema de los refugiados, ha realizado un documental titulado Seashore Row, El dolor del mar, porque afirma que hemos olvidado quiénes somos, y ella lo sabe muy bien, porque fue refugiada con tan solo 2 años. En palabras de la actriz, Europa prometió ayudar a gente que escapaba de la guerra, y hemos roto esa promesa. Les hemos traicionado. Hemos olvidado quiénes somos y por qué somos europeos. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora? Pues ha sido en Twitter con @sanastur_79. Nos ponemos en contacto contigo para que nos envíes tu dirección y te llegue el detalle del programa. Y ahora sí, vamos a contar esa historia. Nos trasladamos a los tiempos de la Inquisición y muchas otras cosas en Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. A la Inquisición en España le acompaña una leyenda muy negra. 300 años, tres siglos que han estado presentes la Inquisición en España. Y claro, tres siglos dan para mucho. Tanto que aquella leyenda negra pues ocupó muchísimos terribles procesos. ¿Fue tan terrible, María? Fueron 350 años de Inquisición en España y el ser acusado por la Inquisición causaba terror por unanimidad. Lo que ocurre es que esa maquinaria del Santo Oficio dejó para el investigador de lo social, para el escritor del siglo XXI, un valioso conjunto documental a partir de ese nuevo método que se basaba en consignar todos los movimientos del reo y todos los testimonios circundantes. En el archivo puedo decir que me he encontrado con pócimas con pelos y señales, y nunca mejor dicho. Bueno, estamos escuchando, bueno, vosotros la conocéis ya porque ha estado varias veces en nuestro programa, a María Leara. Ella es doctora en filosofía, historiadora y también escritora. Y es que acaba de escribir en la revista Historia de National Geographic un artículo interesantísimo sobre Inquisición y, bueno, aquellos terribles procesos, comentando algunos de los casos. Había muchísima persecución de la Inquisición sobre la gente, tanto que prácticamente no vivían a gusto, se sentían vigilados en muchas ocasiones, ¿verdad? Escoltaban las puertas los vecinos, los clérigos, los paisanos, y sobre todo había una vigilancia continua en la gastronomía, en los olores que salían de esas cacerolas por las ventanas y hasta en las ropas, porque de hecho a los moriscos se les prohibió usar su vestido tradicional y la lengua árabe. Además, había entre las familias también como mucha vigilancia. Hubo muchísimos casos de delatores. Tú comentas uno de ellos, de una morisca. Ella se llamaba Mari Pérez. Y bueno, por lo visto hubo un agente del Santo Oficio que se fijó en ella, no sé por qué, ahora nos comentarás. Y ahí tuvo un momento, un caso un poco truculento. Así es, Silvia. En Zugarramurdi también, en ese famoso auto de fe de 1610, eran los niños los que delataban a sus propios padres. Y esto ocurrió también en Almagro, en Ciudad Real, con Mari Pérez. Los inquisidores decidieron investigar si los moriscos instalados en esta localidad seguían practicando en secreto la religión islámica, porque todos en apariencia cumplían con esos ritos externos del cristianismo, pero otra cosa es la conversión sincera del corazón. Así que encontramos como un oficial del Santo Oficio logró convencer a una joven de 19 años llamada Mari Pérez Limpati de que se instalara en su casa, y leo textualmente del expediente, para que más libremente dijese lo que tenía que decir y fuese examinada muy particularmente. Y claro que lo hizo, desató una espiral de denuncias. ¿Pero por qué este agente se supone que se fijó en ella? ¿Había algún indicio en la familia para que se pudiera denunciar? Sí, nos encontramos en esa etapa en la que se produce también ese violento alzamiento en la comarca de las Alpujarras en 1568, sofocado por don Juan de Austria. El caso de la morisca Mari Pérez nos lleva a 1606 y además el auto de fe se celebraría en Toledo. En ese mismo año fueron quemados 6 familiares y vecinos de Almagro y otras 18 personas fueron condenadas a cárcel perpetua y confiscación de bienes. Existía un clamor público de que esos moriscos no estaban totalmente convertidos y Mari Pérez reconoció a ese inquisidor, que lo llamó a una intimidad siniestra, que desde hacía año y medio practicaba los ritos islámicos. Además, la Santa Inquisición, el Santo Oficio, además de, pues eso, perseguir a los moriscos, a los que practicaban otra religión, pues también se fijaban en los judaizantes y también en los protestantes que vinieron más tarde. Pero hay una de las cosas que a lo mejor a la gente le resulta un poquito más llamativo. Y es que también vigilaban los delitos sexuales. Ahí hay una variedad bastante extraña o curiosa, ¿no? Porque incluso a casos, como lo denominaban, bestiales, ¿no? O algo así, ¿cómo era? Sí, el bestialismo era el trato carnal o sexual con animales. También se habla de sodomía en el caso de relaciones con el mismo sexo, hoy que nos resulta, bueno, pues eso totalmente intolerable que se vigilara tanto el comportamiento sexual entre seres humanos. Y afortunadamente se ha ido avanzando en el tema. Y otra de las cuestiones era la bigamia, porque había muchos hombres y muchas mujeres que se iban de su pueblo, empezaban una nueva vida, y como entonces no estaba ese botón mágico de Hacienda que dicen que sabe todos los datos, pues en otra ciudad o incluso cruzando el charco en América empezaban una nueva vida, y posteriormente en algunos casos esos bigamos, cuando volvían a su pueblo, pues eran como si dijéramos renacidos. Otro delito sexual era el de la solicitación, confesores que se propasaban con las manos o con la intimidad con las feligresas, y es otro caso que cuento en este reportaje en Historia Nacional Geographic. También el Santo Oficio perseguía la blasfemia, perseguía a las brujas y me imagino que también a las hechiceras. Y aquí detallas un caso que es que además se la llama, curiosamente, la Beata Leonor Barzana, que no Bárcenas, no confundir con el que está en la cárcel, con el señor Bárcenas, sino ella se llama Leonor Barzana. ¿Y ella por qué la llamaban Beata? Porque en realidad era una divina. Bueno, el término Beata es polisémico, igual que la palabra bruja. En concreto, Beata definía tanto a la mujer entregada a la oración sin ser monja, como a aquella visionaria que vivía en continuo contacto con el más allá. En este caso, la Beata Leonor Barzana, en 1530, vivía en Toledo, en el barrio de Santo Tomé, en un callejón bajito del Arco de la Judería, y es llamativo ese cauce de relación con el presente, porque compartía casa, compartía piso con un matrimonio formado por Francisco y Catalina López, y junto con los hijos de estos, entre los que sobresalía una chica llamada también Leonor, que se convirtió en aprendiz de bruja. Cuando estaba investigando precisamente a Leonor Barzana, paseando, haciendo trabajo de campo por ese barrio de la Judería, donde hoy está pues el famoso cuadro del Greco, iba con mi hermana, Laura Lara, y nos encontramos con una situación curiosa. Vamos, salimos convencidas, con esa máscara que uno lleva cuando está investigando un personaje, que la Beata Leonor Barzana nos había jugado una estratagema, porque el coche en el que nos desplazábamos no pudo llegar hasta su casa, y posteriormente, cuando volvimos a llamar un taxi, fue él mismo, 2 horas después, el que nos recogió. Así que nos quedamos perplejas con la historia de esta señora que fue acusada por adivina y también por ser la hija de un judío que pereció en la hoguera, y que era capaz de leer libros de magia siendo analfabeta. Sí, pero ella, con esto que tenía de esta acusación que había sufrido su padre, ella, para intentar librarse, había acogido el apellido de la madre, ¿no? Para intentar que no la estuvieran todo el rato acusando o señalando, porque prácticamente todas las familias que tenían antecedentes de judaizantes o gente que, pues eso, tanto el Santo Oficio, pues había intentado a otros familiares, los había perseguido, los había encarcelado, pues era como que estaban señalados, llevaban ese estigma de por vida, ¿no? Efectivamente, su madre, Francisca Barzana, había servido como criada a un canónigo, que esto además le sirvió como salvoconducto cuando a su marido y también a su cuñado los habían echado a las llamas en Toledo por ser de origen judío. El caso es que la hija, Leonor Barzana, pues tuvo un ego bastante alto a pesar del sufrimiento que lamentablemente les había tocado pasar. Ella a ese piso en el que vivía lo llamaba el palacio, y allí recibió a vecinas con todos los temas que podíamos imaginar en el tarot o en los vaticinios. Así que se ganó pronto la fama de bruja, aunque finalmente eso le haría perecer con ese libro de Sinos, y mucho fue que tuvo la suerte de salir hacia el exilio, porque había otras brujas que lo pasaban bastante mal con esa sentencia final. Porque prácticamente yo, una de las cosas que me he quedado un poco perpleja es que en esos momentos donde el Santo Oficio estaba tan pendiente y tan vigilante, ella se atreviera a hacer esas premoniciones de ciertas cosas, y cuando la solicitaban, pues a lo mejor cuentas que había uno de los maridos que se supone que tardaba muchísimo en aparecer, y ella hace ahí como alguna pócima o algo, o algunos rezos para que se consiga que venga. Que tuviese ese atrevimiento era muy curioso, porque se estaba jugando la vida. Sí, a Leonor Barzana en Toledo la conocían como la estrellera, y los inquisidores vigilaban sus puertas y ventanas porque dicen que salían fuertes perfumes de esos mejunjes que ella trababa. Y como comentaba Silvia, el caso del vaticinio que tuvo del marido de una mujer llamada Catalina Carrillo. Parece ser que esta Catalina, de unos 30 años, estaba casada en segundas nupcias, pero se sentía sola en la ciudad del Tajo porque su marido pues viajaba mucho y se encontraba lejos, tanto que habían pasado muchos meses y posiblemente ella pensaba que había muerto y que se había quedado sola allí sin tener más parientes. La situación es que la Beata Barzana dijo haber tenido una revelación en sueños de que el marido de Catalina estaba muerto, pero le dio una oración para rezar a la Virgen y a San Juan Bautista durante 9 días, un intervalo que debía concluir con una misa, y no habían llegado a los 9 días, estaban en el 8º, cuando Catalina exclamó: «Grande es esta oración de esta Beata», porque vio llegar a su marido. Y lo más curioso es que el marido, el renacido Peri Juan Belluga, que era alguacil del Santo Oficio en Mallorca, dijo que tenía que regalarle a la Beata todo lo que pidiera, porque había estado en el otro mundo y ella la había hecho revivir. Así que Leonor Barzana, bueno, pues dijo que ya que estaban tan generosos, que le compraran un manto de Valencia, porque si Catalina, la esposa que se había quedado viuda, era valenciana, pues que de este modo, entregándole el paño, sellarían también esa amistad. Y siguieron siendo amigas hasta que llegó la denuncia, y entonces todos tornaron en rivales. Pero tú fíjate, has unido que ella hace una adivinación, una premonición, dice que hay que hacer unos rezos, encima invoca a santos, a San Juan Bautista, y el señor que se supone que es el que había muerto, que sabe Dios dónde estaría, y es resulta que es un oficial de Santo Oficio. Aquí hay una mezcolanza tremenda. Entonces, si era una mujer tan respetada, que con todo ese problema que podrían estar la gente que la podía delatar, y resulta que prácticamente pues casi la veneran, ¿quién fue quien la delató? ¿Por qué fue acusada? ¿Por qué al final la llevaron al tribunal de la Santa Inquisición? Pues sí, al final la delataron el mismo matrimonio con el que ella vivía. Porque cuando a ella la llevaron ante el Santo Oficio, Barzana dijo que si la habían delatado distintos vecinos, pues con los que había tenido broncas, bien por esos olores que salían de sus ventanas, o bien porque hacía ruido de noche con las pócimas. Pero al final los inquisidores se apiadaron, entre comillas, de ella y le dijeron: no, no, la fuente de información se halla en su mismo círculo. Así que esa amistad era falsa, y fueron esos supuestos parientes postizos que realmente eran pues los que habían vivido de la rumorología y del cotilleo, y que al final le cavaron esa salida de Toledo. Eso fue lo que más daño hizo a Leonor Barzana, porque hablábamos antes de cómo vivía en esa casa con Francisco y con Catalina López y sus hijos. Y Leonor Barzana había ayudado al nacimiento de uno de los niños de esta familia. Según contó esa hija aprendiz de bruja que después denunció a su maestra, la misma noche del nacimiento de uno de sus hermanos, Leonor Barzán había salido a la puerta con una vela encendida y había tenido una visión profética, había contemplado el cielo abierto entre rayos y un pájaro le había rozado la nariz. Todo esto lo escucharon los inquisidores perplejos, y especialmente cuando Barzana dijo cómo a ese hijo nuevo del matrimonio con el que ella compartía piso, ella le había buscado el nombre, había dicho que lo llamaran como el mensajero que anunció el nacimiento de Jesús, que lo llamaran Gabriel. Y por eso todavía, pues le sentó peor que la hija de esa familia, Leonor López, y su madre, Catalina, a la que ella había contado sus secretos y con la que había realizado sesiones de espiritismo, invocando en este caso no a San Juan Bautista, sino a San Juan Evangelista, pues la hubieran denunciado, y todo por cobrar más protagonismo en la sociedad toledana como cristianas viejas. Porque bien nos está comentando esta hija de esta pareja que la había acogido en su casa, a Leonor, tenían de hija a otra, a una chica que se llamaba Leonor, y era su discípula, era quien la ayudaba. De esta detención que tuvo, ella se libró. ¿Cómo consiguió librarse? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, bueno, pues este primer proceso le salió de algún modo bien, porque ella reivindicó esos tratos que había tenido antes como criada, su madre con el canónigo, y bueno, pues digamos que por tráfico de influencias y porque finalmente la aprendiz, la hija Leonor, dijo que Barzana era muy recia de condición y que no había quien pudiera con ella, pues todo eso hizo que los inquisidores al final trataran a Barzana como una mujer fantástica que tenía ciertas desviaciones en el comportamiento, bueno, pero que podría vincularse su superstición con cierta demencia. Entonces, bueno, el que lo trataran de loca en ese siglo en el que Erasmo hace el elogio de la locura tenía sus ventajas, porque a un loco se entendía que ciertas actitudes fueran propias. Y así, con esa supuesta demencia, la cuerda Leonor Barzana logra llegar a seguir realizando esos conjuros y esas clientas que comparecían como ante la puerta de la Celestina para que la ayudaran en sus negocios especialmente amorosos. Y de nuevo la denuncian, ¿no? Pasados unos años, 6 o 7 años, y hay otro juicio contra ella. En este caso también la acusan, que son otros clientes, otros rumores. ¿Cómo sucede? Bueno, la llama Capítulo, después de ese primer proceso de 1530, el mismo fiscal Ortiz de Angulo, que ya la conocía profundamente por esas confidencias sobre los asuntos esotéricos. Pero ahora los testigos eran nuevos. Claro, Leonor Barzana ya no se fiaba de aquellos matrimonios y su hija que la habían delatado. Pero en este caso, los testigos eran Álvaro de la Cuadra y María Gutiérrez. También una tercera que vivía junto a la Puerta Nueva en Toledo, llamada Juana de Voce Mediano, y parece ser que procedían de Torrijos y que habían declarado sobre determinados actos realizados por Leonor Barzana, a quien describían como vizca de nacimiento y también como beata de la orden franciscana. Todo lo conocían a través de otros paisanos. Vemos aquí la cadena de personas que dicen conocer a alguien cuando en realidad parten de rumores, y que, bueno, que había cundido la fama a partir de un viaje que había realizado por Torrijos de que Barzana sabía hacer muchas cosas, como hundir la casa de sus enemigos o invocar a las ánimas para un fin concreto cuando había dinero o algún objeto de por medio. Y aquí vemos nuevamente la instrumentalización del mago, o de la maga, o del brujo, como lo queramos llamar, porque todas estas personas habían acudido a la bruja para que arreglara sus vidas familiares, en este caso porque ese matrimonio de Torrijos no había podido consumar esa unión después de la boda, y Leonor les había disuelto el hechizo a través de filtros, también había eliminado las infidelidades del esposo y no queda constancia de por qué esa discusión posterior. El caso es que todas las clientas, tanto de Torrijos como de Toledo en bloque, testifican en su contra. Y es triste que una persona que, con independencia de que tuviera más eficacia o no, pero había sido la confidente y no había denunciado a sus clientas, pues luego se convirtiera ella en el objeto de todos los males, en el chivo expiatorio al que eliminar en un tiempo en el que el 75% de la población era analfabeta y en el que no se daba a la mujer la posibilidad de acceder ni siquiera a unos estudios primarios. Pero Leonor era muy lista y, aunque queda demostrado porque era reincidente, que ella seguía haciendo sus hechizos, sus premoniciones, tenía sus clientas, en este nuevo juicio se consigue librar de nuevo. No la queman como a tantas otras, no sé si la llegan a acusar de bruja, pero ella consigue librarse. ¿Cómo lo hace? Sí, tuvo, como decía Silvia, en cierto modo fortuna, ventura de lograr escapar, no sabemos si a través de algún hechizo logró conjurar a los inquisidores. El caso es que en 1537 la Beata niega los cargos, se le impone la misma pena que en el proceso anterior, que eran los latigazos, pero ahora se le añade la cárcel, porque se ve que es una persona en cierto modo influyente, que es temida como supersticiosa y perjura. Pero logra Leonor Barzana resarcirse de esos yerros, pide permiso para abandonar para siempre la ciudad, porque entre tantos rumores, y da pena que la vida se le convirtiera así, pues el día a día se le hacía francamente insostenible, y tuvo suerte la Barzana de conseguir el destierro, y de este modo se le perdió la pista en el Tajo a una beata que, como decíamos, había escuchado el llanto de un bebé invisible como enigmática respuesta para sus últimos conjuros. Bueno, pues a María Lara no la vamos a enviar al destierro. Ella, después de este juicio, creo que ha salido inocente. Hemos visto que Leonor Bárcena, que no Bárcenas, se libró de, pues eso, de que la quemaran y de la cárcel también. Se fue al destierro y no sabemos si seguiría ahí haciendo sus hechizos y sus cosas. Lo que sí os pedimos es que le sigáis la pista a María, que sabe muchísimo de historia, que cuenta las cosas muy bien. Y ya sabéis que ella escribe los artículos de revistas, escribe libros, está en Facebook. Así que estaros muy pendientes de todos sus trabajos, porque seguirá y seguirá investigando y seguirá. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Siglo XVIII, media España pelea por la sucesión en el trono. Los Austrias contra los Borbones. La guerra de sucesión en nuestro país es el contexto en el cual ocurre la entrega de Gibraltar, la entrega del Tratado de Utrecht. En la paz con los ingleses se firmó a cambio que los ingleses participaran junto a los Borbones. Esa paz se firmó a cambio de la entrega de Jerusalén. Nos lo cuenta Javier Martín, aquí, el redactor de la revista Historia de Iberia Vieja, que ha publicado en esta portada, en la portada de este número de la revista Historia de Iberia Vieja, este tema. Los apoyos de una y otras vertientes pues acabaron generando una guerra en la cual, en el Tratado de Utrecht, que es de lo que hablábamos, ¿no? A finales, en 1713, pues entre otras cosas, para permitir que Felipe V fuese nuevo rey, es decir, que fuese el rey el Borbón, pues España cedía a Gran Bretaña Menorca y Gibraltar, entre otros. ...4,8 kilómetros cuadrados... eso es lo que mide Gibraltar, el lugar en donde se produjo la convivencia pacífica. Y son unas cosas que curiosas, ¿no?, que llamativas, entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, entre nosotros y ellos, entre dos humanidades. Ahí fue el último lugar del mundo en donde se produjo esa convivencia. Hoy es un lugar en disputa. El rey católico, por sí, sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. Así comienza como el fragmento del tratado consagrado al territorio de Gibraltar. ¿Qué ocurre? El problema o la polémica surge porque en el tratado se cede la ciudad y el castillo de Gibraltar, pero se cede sin jurisdicción territorial para Gran Bretaña y sin que se ceda una comunicación por tierra con el resto de España y Gibraltar. Entonces todo esto es lo que acaba generando, digamos, a lo largo de los siglos el conflicto con Gibraltar. Un conflicto que ha proseguido con el tiempo. En varias ocasiones España ha intentado recuperar la roca de la discordia. Gibraltar, el tema de portada de la revista Historia Iberiavieja, el autor de ese reportaje, de esa investigación, Javier Martín, nos habla sobre esos enfrentamientos posteriores a la entrega de Gibraltar. Ya en el siglo XVIII se dan dos asedios. El rey de Inglaterra lo que hace es que, por carta a Felipe V, que está pronto a complacer lo relativo a la restitución de Gibraltar, algo que no se cumple y que implica que en el año 1727 Felipe V inicie, o las fuerzas de Felipe V, un primer asedio a Gibraltar, al Peñón, con la intención de recuperarlo, un primer asedio que no resulta. Gibraltar, la roca de la discordia, ¿de quién es? El tema de portada en la revista Historia de Iberiavieja este mes, que además nos habla de la que fue la primera derrota de Napoleón. Ocurrió en España, ocurrió en Cataluña y también del hombre que puso en marcha el reloj del Big Ben. Era un relojero español, Made in Spain, desde luego, la historia de este hombre, de este investigador, de este científico prodigioso, en la revista Historia de Iberiavieja, este mes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y atención, que hoy es muy importante el callejón del escribano con José Manuel Escribano, porque vamos a saber si el Super 10 en la gran lista, que lleva más de 20 años en antena, tiene un nuevo récord, pero lo sabremos al final del episodio de esta noche, de la sesión de esta noche, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una semana, eso sí, que tiene entre sus partes tristes la muerte de un hombre. Creo que todos los agentes 007 han sido importantes, inolvidables, cada uno tiene su sello, sí. Y Roger Moore también lo tenía, ¿no? Pues efectivamente, se nos ha ido Roger Moore con 89 años, 90 cumplía este próximo otoño, y efectivamente uno de los James Bond más importantes, bueno, de alguna manera, el que más, porque es el que más veces ha representado a James Bond, nada menos que 7 veces entre el año 73 y el 85, en 12 años, pues 7 películas, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Solo para sus ojos, Octopussy y Panorama para matar. Roger Moore ha sido una figura, yo creo que unánimemente querida. Recordemos, bueno, más de 100 películas o casi 100 películas, películas y series de televisión en su currículum. Hizo primero aquel personaje también estupendo, fantástico, Simon Templar, el santo. Roger Moore era el santo y luego fue James Bond. Y un James Bond, yo creo que distinto a todos, ¿no, Bruno? Ha habido James Bond muy elegantes, muy duros, como este último. Algunos incluso casi salidos de un estudio de teatro. Pero Roger Moore ha sido el James Bond más divertido. Él le dio al personaje un toque que no llegaba a la comedia, porque no se trata de eso en estas películas, pero sí, desde luego, desenfadado, divertido. Aprovechaba, desde luego, su enorme atractivo, ha sido un hombre guapísimo realmente, para componer un James Bond que se las llevaba de calle con la mirada y con un guiño, y al espectador le divertía extraordinariamente. Posiblemente la figura de Roger Moore, el segundo James Bond, el hombre que sustituyó a Sean Connery, él demostró con su trabajo que el agente 007 era inmortal independientemente de quién lo representara, ¿no? Efectivamente, sí, porque, bueno, hubo primero una pequeña duda. La verdad es que Roger Moore renunció en primer lugar a un personaje y ya después, cuando cogió el 007, efectivamente demostró que 007 iba a ser una figura indiscutible y una figura inmortal en el cine. Se acaban los protagonistas, se cansan, se agotan y viene otro y sigue el personaje. Y como digo, todos tienen sus características especiales, pero el de Roger Moore, el 007 de Moore, ha sido un James Bond muy especial. Muy especial y con mucho glamour. Y glamour es una de las palabras que viene a la mente cuando hablamos del Festival de Cannes, que dentro de muy poquitas horas tiene su palmarés. Pues efectivamente, en las próximas horas después de esta madrugada sabremos el palmarés, lo que ha decidido este jurado que ha presidido Pedro Almodóvar. Por primera vez hemos tenido a Almodóvar presidiendo el más importante festival de cine del mundo en esta su 70 edición. Con él han estado Will Smith, Jessica Chastain, Paolo Sorrentino, Agnès Jaoui, Gabriel Jared, bueno, un jurado, como siempre lo es, de muchísima calidad. Y en la sección oficial pues hemos visto las películas de Desprechet, de Dia Vincent, de Lionel Ramsey, de François Sozon, hace muy poquitas horas, de Yorgos Lanthimos, también ha estado Sansón, Michelle Azanavicius, Michael Haneke, Sofía Coppola, Fatih Akin y, fuera de concurso, como sucede siempre, nombres y películas importantísimas. La última que se ha visto, yo creo que quizá haya sido la película que más ha gustado a todo el mundo en el festival. Lástima que estaba fuera de competición, la de Roman Polanski, la nueva película del veteranísimo Polanski, que sigue haciendo cine como los mismísimos ángeles. También se ha visto episodios de la nueva serie de Twin Peaks y las primeras imágenes de Carne y Arena, la nueva película de Alejandro Iñárritu. Un auténtico escaparate del mejor cine, como siempre es y ha sido el Festival de Cannes. Y la parte negativa es que, como ya viene siendo desgraciadamente habitual en los grandes festivales, ni una sola película española. Yo no sé si es que no lo hacemos muy bien o que en esta ruta de los festivales nuestro cine no les gusta. Hay un tema, bueno, todas las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero ¿qué tenemos que escoger como lo más importante, la cinta más importante del año en el mundo del cine? ¿Los Oscar o el Festival de Cannes? Bueno, para mí, sin ninguna duda, el Festival de Cannes, porque en cuanto a repercusión mediática y popular, mediática prácticamente la misma, porque en Cannes están representados todos los medios de todo el mundo. Quizá, lógicamente, los Oscars, como están concentrados en una sola noche, permiten que mucha más gente se ponga delante de la tele a verlos. Pero no olvidemos que los Oscars son la gran fiesta del cine, sobre todo del cine americano. Cannes es la gran fiesta, el gran evento, el gran momento del cine mundial, donde se reúne todo el glamour, toda la potencia y además todo el mercado, porque si no ha habido cine español en ninguna competición, sí que han estado las películas españolas en el mercado y de ahí pueden salir importantes negocios y importantes nombres para el futuro. De manera que para mí Cannes es el gran momento, la gran cita del cine mundial. Y es que además Cannes parece que nos enseña el futuro y los Oscars primen el pasado, ¿no? Efectivamente, claro que sí, muy, muy bien apuntado. Los Oscars premian lo que ya se ha visto y Cannes anuncia lo que vamos a ver. ¿Cuántos Oscars va a haber entre esas películas que se acaban de ver en el Festival de Cannes? Estoy seguro. Vamos con la película de la semana, la película de esta noche, la crítica de José Manuel Escribano, una película italiana, Las Confesiones. Usted es el único que puede alterar sus planes. Está claro que no es consciente de lo que hay en juego. Creo que está en peligro, padre. Me gustaría que usted me confesase. ¿Y cuál es tu confesión, José Manuel Escribano, sobre esta película? Bueno, pues mi confesión, la primera de todas, es que es una pena que el cine en versión original no se vea en toda España, porque esta película en versión original realmente es como hay que verla, es como hay que entenderla. Las Confesiones es la nueva película de Roberto Andó, protagonizada por Tony Servillo, Daniel Auteuil y Connie Nielsen. Roberto Andó, el director, es conocido por haber dirigido bajo nombre falso y Viaje Secreto, pero más, sobre todo, por Viva la Libertad, esa película en la que Tony Servillo, precisamente, se desdoblaba en el papel de un político desencantado y de su hermano gemelo. Bueno, en esta nueva película de ahora continúa la colaboración entre el director y el actor. En un lujoso hotel de la costa de Alemania se encuentra reunido el poderoso G8, nada menos. Con los ministros de los países más importantes de la Tierra está el presidente del Fondo Monetario Internacional y también concurren algunos artistas, como una novelista o un cantante muy famoso, y un extraño fraile, silencioso y ensimismado, al que nadie sabe quién ha invitado. Bueno, tras la primera jornada, que transcurre tranquila, cae la noche y a la mañana siguiente se produce el caos. Daniel Roche, el jefe del FMI, aparece muerto en sus habitaciones con trazas de haber sido asesinado. Lógicamente las sospechas se disparan entre todos los asistentes, pero pronto recaen en ese misterioso fraile, al que además han visto salir de madrugada del aposento del fallecido. Y este reconoce haber estado allí y haber hablado con Roche, pero se niega a revelar el contenido de su conversación. Claro, cada uno de los mandatarios, desde el japonés a la canadiense, pasando por un temible ministro ruso, y también los responsables del hotel y, por supuesto, la policía, insisten en interrogar al religioso, pero no obtienen de él la menor confidencia. Y claro, al final, la reunión se convierte en algo muy distinto a lo programado. Es un G8 bastante particular. Naturalmente, el protagonista de todo esto es el fraile que representa a Tony Servillo, un actor tan poderoso que consigue que su personaje esté en todos los planos y también en los que no está. Cuando está fuera de campo, nos pensamos en qué está haciendo y nos acordamos de él. Gracias a este personaje y a un acertado guión, la película conforma un ácido suspense dramático y político, una parábola, por supuesto, nada irreal, acerca de los entresijos del poder y el cinismo de quienes lo detentan, y sobre todo es un descarnado relato desarrollado con la fuerza de un directo a la mandíbula, por no decir una patada en los mismísimos de los amos del dinero. Las confesiones en la película de la semana. Durante 20 años en el callejón, José Manuel Escribano nos ha estado ofreciendo la lista, el Super 10, un Super 10 que hasta ahora tiene un récord. La película estilo Walking de Hiruzaku Koreeda. La película que más tiempo y más semanas ha estado en lo más alto. Esta Así semana es. Se puede batir el récord, pero lo sabremos cuando lleguemos al puesto número 1. Vamos a empezar, eso sí, con el 10. ¿Qué sitúan esta semana en el puesto número 10, ah? Pues en el puesto número 10 del Super 10, número 975, Bruno, como tú decías antes, ya es una lista longeva. En el 10 está El bebé jefazo, la película de animación de Tom McGrath, una película muy divertida. 6 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Fíjate, 20 años en 1000 ediciones, nada más y nada menos, casi, en del Super 10. Esta es una de las más importantes porque vamos a saber si hay nuevo récord. Lo que sabremos ahora es qué película está en el puesto número 9. Guardianes de la Galaxia, volumen 2, la película de James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, en fin, toda la tropa. 4 semanas, ha bajado también 2 puestecitos. ¿En el 8? Bueno, pues es una novedad, es la única novedad y por lo tanto es la película de la semana. Déjame salir, esta especie de suspense de terror de Jordan Peele, que también es un actor cómico, pero es un estupendo director de terror. Daniel Kaluuya, Allison Williams son los protagonistas, como digo, primera semana en el Super 10. 7. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, está así, de Casey Affleck y Michelle Williams, 13 semanas en la lista, ha bajado desde el puesto 5. ¿En el 6? Pues Lady Macbeth, otra película estupenda, 4 semanas lleva en la lista, la película de William Oldroy con la magnífica Florence Pugh de protagonista, todavía subiendo. ¿En el 5? También sube El viajante, esta película no se acaba nunca, la película iraní que ganó el Oscar a la película de lengua no inglesa, dirigida por Asghar Farhadi, 9 semanas en la lista. ¿En el 4? Repite posición Z, La ciudad prohibida, una película de aventuras como las de antes, una película estupenda de James Gray con Charlie Hunnam, Robert Pattinson de protagonistas, 3 semanas en el Super 10. ¿En el 3? 7 semanas lleva, también repitiendo la posición, El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismäki, una película realmente estupenda. ¿En el 2? Alien Covenant entró en la lista la semana pasada y se mantiene en esta segunda posición después de su segunda semana. Ridley Scott es el protagonista de esta nueva aparición del famoso monstruo de las galaxias. Y en el puesto número uno vamos a averiguar ahora mismo si hay récord en la película más importante de la historia. Casi 1000 ediciones del Super 10, casi 20 años. ¿Tenemos récord, José Manuel? Pues tenemos récord, Bruno. 19 semanas lleva en el número 1 La ciudad de las estrellas, La La Land, la película de Damien Chazelle, Emma Stone, Oscar de Hollywood, Ryan Gosling son los protagonistas. 19 semanas, una más que Sleepwalking, que en el año 2010, en enero de 2010, fíjate si ha pasado tiempo, se mantuvo durante 18 semanas en el número 1 y 35 semanas en la lista. Este otro récord sí que va a ser realmente difícil de superar. Casi un año entero, es que fue una película extraordinaria, ¿eh? Efectivamente, una película magnífica. Yo creo que convenció a todo el mundo. A lo mejor no fue la película tan popular como La ciudad de las estrellas, pero desde luego la crítica y el gran público estuvieron de acuerdo en que aquella película de Kore-eda era sensacional. 18 semanas en el número 1, 19 semanas La ciudad de las estrellas. 19 semanas La ciudad de las estrellas, en la película que más semanas ha estado en lo más alto de esta lista. En el Super 10 que todas las semanas repasamos en el Callejón con José Manuel Escribano. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y Verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, Sevi. Hola, Silvia. Javier, Júpiter. El planeta más grande del sistema solar, el planeta gaseoso, el planeta espectacular, está un poquito más cerca. La salvajada de planeta. Y planeta guerrero, ¿no? Porque Júpiter está relacionado con la guerra. No, bueno, Marte. Pues sabéis que ahora con el final de la primavera que estamos viviendo, tanto Júpiter como el cometa Johnson, bueno, que es un cometa que viene de más allá de los confines del sistema solar, pues están relativamente cerca de la Tierra, ¿no? Júpiter en estas noches es el punto que más brilla en el cielo nocturno, únicamente superado por Venus, el lucero del alba, como bien sabéis, ¿no? Y durante toda esta semana se ha podido ver prácticamente con un telescopio normal y corriente prácticamente, porque ha estado muy muy muy muy cerquita. Muy cerquita de la Tierra. Hace pocas semanas estuvo tan cerca y además se alineó, estuvo alineado con el Sol, la Tierra y Júpiter. Estuvieron los tres alineados y además fue el mejor momento para captar desde aquí la Tierra, esto que tengo con un pequeño telescopio, al gigante gaseoso, ¿no? Bueno, como te digo, eso, estuvieron alineados. Fue además un momento que se repite aproximadamente cada 13 meses en que se produce este alineamiento. Y además ahora Júpiter está como alejándose un poco, ¿no? Poquito a poco, y está en la constelación de Virgo concretamente, ¿no? Júpiter se ha podido apreciar en él por medio de un telescopio las franjas marrones de amoníaco y las blancas de hielo que tiene, ¿no? Las famosas fotos que, uh-huh, que vemos no son debido a esto, a que está constituido su atmósfera de amoníaco y luego también de todas las grandes extensiones de hielo que tiene, ¿no? Y luego junto a él están los cuatro satélites que fueron descubiertos por Galileo en 1610, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se pudieron también ver con un telescopio tampoco excesivamente sofisticado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ha estado relativamente cerca de la Tierra, pero esa relatividad es relativo, claro. Estamos hablando exactamente, a ver si lo encuentro por aquí, creo que son 600 millones de kilómetros. O sea, a tiro de piedra, ¿no? Exactamente. Para coger el circular y llegarnos a Júpiter, ¿no? Yo creo que se ha acercado para ver qué estábamos haciendo en la Tierra y si vamos allí y lo destrozamos todo igual que estamos haciendo con la Tierra para decir, coño, pues me alejo más bien. Yo no iría, porque yo el olor a amoníaco, mira que limpia bien el amoníaco, pero lo llevo fatal. Recordemos que Júpiter tiene 300 veces más masa que la Tierra, uh-huh. y que, eso sí, es mil veces inferior a la masa del Sol. Sí. Es decir, que el Sol todavía, evidentemente el astro es el que controla todo. Por algo es el astro rey, pero Júpiter es el planeta más grande del Sistema Solar. Y esa semana repetimos lo que nos has contado, se ha visto muy bien desde la Tierra, incluso se ha podido ver con un telescopio pequeño, de pequeñas dimensiones. Sí, tampoco muy sofisticado, ¿no? Galileo tenía un telescopio de 50 aumentos, no es tanto, y descubrió esos cuatro satélites. Bueno, pues esos cuatro satélites se han podido ver en estos días con un telescopio de pocos aumentos. También está por aquí el cometa Johnson, como te he dicho, que pertenece a la constelación del Boyero, que viene de más allá de los confines del Sistema Solar, y que también se ha podido ver con unos prismáticos, si quieras, unos telescopios a simple vista. Este fue descubierto muy recientemente, en noviembre de 2015. Y también uno de los grandes avances es que, gracias a la era digital, gracias al clic, podemos congelarnos. Pues sí, mira, ahora hay una propuesta de una startup española. Y no hablo de un aire acondicionado. No. Esto va relacionado con lo que hablamos en la tertulia la semana pasada. ¿Se acordáis que, y todos los oyentes se acordarán, que estuvimos dialogando sobre la criopreservación, la criogenización, seguir vivo después de la muerte y todo esto, ¿no? Para cuando haya solución a una serie de enfermedades y de tal, ¿no? Bueno, pues ahora, como todo esto se está expandiendo también mucho por el mundo, hay una startup española con una estas empresas son Insurtech, que son tecnológicas dedicadas a esto, se llama concretamente Minfobio.com, y entonces ellos lo que están es, digamos, sentando las bases en España para cuando sea legal todo esto de la criogenización en España. Solo de momento se puede hacer con órganos de cara a los trasplantes, con embriones y creo que también con esperma, me parece, también se puede congelar, pero el cuerpo entero, por así decirlo, en otros países ya está permitido, ya hay legislación al respecto, en España no. Y como se prevé que esto sea algo muy, muy, muy, este vacío legal se empiece a rellenar legislativamente muy pronto, pues esta startup quiere ponerlo en marcha ya mismo. Lo que ellos pretenden es poner en contacto a las personas interesadas en criogenizarse, en criopreservarse, que es el término concreto, y poner en contacto con las empresas que realizan ya estas funciones fuera de España y que son las más avanzadas del mundo, ¿no? O sea, hacer de intermediarios. Exactamente, como muchas de estas webs que hacen, ponen en contacto a unos con otros y llevan una comisión. Sí, te facilitan la documentación. Y también en nuestro país, en Ordesa. Cuéntanos qué es esto del cocodrilo que busca financiación. Esto te va a gustar mucho porque es una iniciativa de la Universidad de Zaragoza. Hace 20 años se descubrió en el Parque Nacional de Ordesa, concretamente en la Faja de las Flores, que se llama, se descubrió el cráneo de un cocodrilo fosilizado en una roca. Y bueno, de momento ha estado en el almacén del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza porque no había hasta ahora posibilidades de separar la roca del fósil de cocodrilo, porque están fosilizados de una materia muy, muy similar, ¿no? Entonces, ahora lo que han hecho es en una campaña de crowdfunding para intentar conseguir entre 4.000 y algo más de 10.000 euros para poder pagar a un especialista, un profesional que pueda desintegrar la roca, pero sin afectar al fósil del cocodrilo. El cráneo del cocodrilo se sabe que está ahí porque cuando se descubrió, asomaba, por así decirlo, un poquito, ¿no? Y por algunos estudios se sabe que está ahí el cráneo y que además es de una especie de un cocodrilo marino. Que era muy extraño, que hasta ahora no se tiene conocimiento de él, ¿no? Y por esta campaña de crowdfunding todos podemos participar en precipita.com, que es la web De la FECIT, ¿no? Para poder ayudar en estos proyectos. Pero qué maravilla pulverizar la roca, claro, para sí, que pueda medios, salir. Por medios químicos hay que tener mucho cuidado porque con estos ácidos puedes también cepillarte el cráneo en sí, ¿no? Entonces por medios químicos y mecánicos lo intentan y tiene que ser un especialista muy muy muy muy muy muy muy preciso que cobra mucho dinero, claro. Y algo que ocurrirá en un futuro no muy muy muy lejano, sino muy cercano es que se van a reembolcar iceberg desde la Antártida hasta la península. Es que hay gente muy bruta que no quiere cubitos de hielo, directamente quiere un iceberg. Los Emiratos Árabes Unidos están en ello, ¿no? Es una consultora concretamente de este país. Lo que quieren es favorecer un cambio climático en la zona, ¿no? Y entonces, van a remolcar icebergs desde la Antártida a la costa de Fujairah, concretamente, para que sean fuentes de agua dulce en la región y para que favorezcan y produzcan un cambio climático significativo y radical en la región, es decir, manipular el clima en la zona, ¿no? Lo han estudiado por medio de un simulador y ellos creen que técnicamente es posible. Además, como tienen mucho dinero, pues bueno, lo quieren hacer para el año que viene aproximadamente. Como no se derriten fácilmente, hasta el 80% están bajo el agua y entonces la superficie refleja la luz solar y entonces no absorben tan fácilmente como creemos el calor del sol, con lo cual esperan que durarán los icebergs bastante tiempo antes de derretirse en el mar. Y luego esperan que el aire frío rebote en el iceberg y esto causaría un agujero en la zona, un agujero atmosférico, con lo cual el clima se refrescaría y además al derretirse favorecería el agua dulce y evitaría la salinización de la zona. Bueno, está un poco complicado. Todo en el aire, es un poco complicado. Sí. Y el mercado de segunda mano que se ha reducido, bueno, ha reducido el impacto medioambiental. Pues sí, 7 de cada 10 españoles han comprado o vendido objetos en el mercado de segunda mano, ¿no? Y lo que esto facilita es que se ha conseguido ahorrar potencialmente casi 700.000 toneladas de CO2 que se hubieran vertido a la atmósfera en caso de que esos objetos se hubieran tenido que producir de nuevo. Al reutilizarlos, ser objeto de segunda mano, hemos conseguido ahorrar ese vertido de CO2 a la atmósfera, que bueno, son bastantes miles de toneladas y que la atmósfera está muy agradecida. Claro que sí, guapi. Ello, ¿no? Por cierto, acaba de informar Trevinalia que hay cuatro trending topics, cuatro de los 10 principales trending topics vinculados a 3Media. Uno, El Chiringuito, que ahora mismo se está emitiendo en Mega. Dos, A la Sexta Noche. Y uno, a Rosa Vientos. Bien. Así que muchísimas gracias y mañana volvemos a partir de la 1:30 de la madrugada a las 12:30 en la Comunidad Canaria.